veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta. A esta hora abrimos nuestro espacio de consejería al aire. Llámenos al teléfono 2225-9922. Envíenos un mensaje de texto al 7163-7494 o ingrese a nuestro chat en vivo por medio de www.efesios423.com. ¡Bienvenido! Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que... Bien, muy buenas noches, bendiciones, bendiciones Costa Rica, aquí estamos nuevamente, estamos al día, ¿sí? ¿Todo bien? Ok. Bueno, les saluda el pastor Tibor Mesaros, estamos aquí pues listos, preparados para compartir esta segunda parte de nuestro... Domingos de bendición, lindos, preciosos, de 7 a 11 de la noche. Ustedes saben, estamos aquí en los 105.9 en su FM Radio Urbano. Ya desde abril del 2011, estamos 2 años y unos mesecitos compartiendo con todos ustedes. Y esta noche es especial, vamos a hacer un formato diferente. Desde ya, usted, ¿dónde están los teléfonos para hoy? ¿Cuáles vamos a usar hoy? 22 25 99 22 22 25 99 22. Ya está con nosotros nuestro hermano David Diamond, así que le vamos a dar los micrófonos para que salude mientras usted hace su llamadita. Hermano David, bienvenido a este su programa Sinceridad de Costa a Costa y de Frontera a Frontera, Costa Rica y el mundo a través del internet lo escucha. Dios está pidiendo a su pueblo sinceridad. Así es. Que el pueblo se arrepienta de sus maldades. Esa es la diferencia entre el bien y el mal. Dios lo bendiga, un verdadero privilegio para mí poder estar con ustedes, amados hermanos en la República Centroamericana de Costa Rica y alrededor del mundo que nos sintonizan por los diferentes medios de comunicación y esta red en internet. Hemos lanzado el anuncio en el Facebook y ya más de 6.000, 7.000 personas están escuchándonos. Le damos la gloria a Dios por ello, por las personas que amablemente se han sumado a la sintonía de este programa Sinceridad. Para mí es un honor estar con mi amigo, con el pastor Tibor Mesaros, en vivo y en directo, después de tanta espera, tener la oportunidad de estar en Costa Rica. Así nuevamente es. Y podernos juntar, dos descendientes de húngaros. Así es, así es, así es. Ustedes también. Familia, bueno, de Hungría, ¿verdad? Sí, tu papito. Mi abuelo y mi... Tu abuelo y tu papá. Mi abuelo era de Budapest, la capital. Sí, mi papá nació lo que antes era Hungría y después ahora vino a ser Yugoslavia, así que creo que era el norte más bien. Sí, claro, la separación de la península de los Balcanes. Sí. Bien, pastor, bueno, gusto, gracias. Bienvenido nuevamente, hermano David, y estamos con todo el equipo, Nolitan, para que salude, con el pastor Ever allá, y también el pastor Germán Torres, mientras usted hace su llamada al 22-25-99-22, vamos a saludar, pastor Ever, ¿cómo estamos por ahí? ¿No estás al aire? ¿No está al aire ahí? Ok. Bien, entonces vamos a atender esa llamadita, la primera de la noche. Le agradeceríamos que un minuto es más que suficiente cuando uno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Así que nombre, de dónde nos llama para ir midiendo cómo está nuestra señal en territorio nacional. Y por favor, puede usted hacer su propuesta, su pregunta. Estamos para escucharle y para servirle. Muy buenas noches. Buenas noches, amado hermano. Mi nombre es Gabino Ortega, de San Joaquín de Flores, Heredia. Gabino, mucho gusto. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Hay unos grupos, o uno o varios grupos de sectas, que llaman a Jesucristo el apóstol mayor. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque pues bíblicamente no veo eso. Porque además, aparte de eso, cuando Jesús le preguntó a los apóstoles, ¿quién dice a la gente que soy yo? Le respondieron, bueno, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y vosotros, ¿quién decís que soy? Entonces le respondió Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces no veo la razón por qué llamarle el apóstol mayor. Varón, yo necesito que usted me ayude en eso, y si usted sabe qué secta son esas. Vamos a ver qué pasó. Se apagó la señal. Qué simpático, ¿no? Y de verdad, hay que llevar agua María, alguna cosa de esa, hermano. Echar mensaje. Ajá. Se va por caminos que no traen más que problemas. Vamos a ver. Y hacen que su corazón Se llene de pena. Bueno, ya estamos otra vez al aire, ahora sí. Bien, ¿qué tocaste por ahí, mi hermano Randa? Ah, el cargador, sí. Ok, bien, bueno, vamos a ver. Bien, tenemos otra llamadita, le pedimos la disculpa del caso, ¿verdad? Fuera de nuestro control. Entonces, ya estamos nuevamente al aire. Ahora sí, vamos a tener esta llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Bienvenido al programa. Buenas noches, pastor. Y un placer y un gusto saludar a David Damon, que siempre lo he seguido por YouTube, y ahora tengo el placer de hablarle. Y estoy muy contento que los dos estén juntos, porque son guerreros de la palabra sana. Y alabado sea el Señor. Una preguntita para David Damon. Sí, con todo gusto, dele. Que si puede contar así brevemente, ¿cómo un judío aceptó a Jesucristo? Yo lo sé, pero quisiera que el pueblo de Costa Rica se dé cuenta cómo un judío acepta a Jesucristo, porque eso es como casi imposible. Pero si se puede, en el nombre de Jesús. Saludos ahí, David. Dios me lo bendiga. Gracias. Un gusto verdaderamente para mí poderte saludar. No debiera sorprender que un judío crea en Yeshua, ¿no? Porque al fin y al cabo Jesús era judío. Es judío. Los apóstoles judíos, la Biblia escrita por judíos, la creencia en el Mesías es algo puramente judío. La palabra misma de Dios nos dice en Romanos capítulo 1, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, punto y coma, al judío primeramente y luego al gentil. Y Romanos 10 dice, yo ruego por la salvación de los judíos. Y Romanos 11 dice de que textualmente que Dios no ha desechado de ninguna manera la nación de Israel. Yo a mis 19 años tuve un encuentro con el Mesías, con Yeshua, y llegué a verle en un sueño, y él me habló, yo conté públicamente mi testimonio, y eso a mí me rescató y me dio la oportunidad de conocerlo, de aceptar a Yeshua como Mesías, y hoy en día predicar que Jesús es el Mesías de Israel y el Salvador de la humanidad entera. Básicamente eso. Okay. Bien, bueno, ya saben, pueden llamar al 22 25 99 22. en cabina para que usted pueda salir al aire con su pregunta, con su comentario y los mensajes de texto, por si acaso se les hace difícil ingresar en vivo, al aire, mejor dicho, porque estamos en vivo. Usted puede mandar su mensaje al 7163-7494, 7163-7494. ¿Cómo estamos con la línea? ¿Está bien? ¿Está pegada o no? ¿Está bien? Ok. 22-25-99-22. Ese es el número donde usted puede llamar. Estamos aquí compartiendo con nuestro hermano David Diamond. Así que llame ahora, que estamos a tiempo. Son las 8:30. Nos quedan 2 horas y media de programa, más o menos. Así que aproveche el tiempo de poder compartir y saludar o hacer alguna pregunta al hermano David Diamond. Bien, tenemos otra llamadita. Buenas noches, le agradeceríamos si se identifica y el lugar donde nos llama, por favor. Bueno, llamo a San José. Mucho gusto. ¿Su nombre? Franklin. Ok, bienvenido al programa. Cuéntenos, ¿en qué le podemos ayudar? Bueno, mire, yo quiero hacer una pregunta. En esa radio, los días de semana, totalmente frecuentan un programa que virtualmente aprueban la marihuana. Yo quiero saber por qué a esta hora de la noche aprueban un programa cristiano. Sí, ok, ¿esa es tu pregunta? Sí, señor. Ok, muchísimas gracias. Puedes colgar, ya te vamos a dar una respuesta rápida, ¿sí? Ok. Ok, bueno, mientras le contestamos, usted puede llamar al 22-25-99-22. Bueno, dentro de muchas razones, le voy a ser, pero así, 100% sincero. No sé, humanamente no sé por qué o cómo es que estamos en una emisora que no es de corte cristiana, ni los dueños se jactan de que son cristianos, y etcétera, etcétera. Pero la razón por la cual yo no estoy, lo que sí te puedo decir es porque yo no estoy en una emisora cristiana predicando, es porque, como siempre le estamos señalando el engaño y el dolo al pueblo cristiano, entonces obviamente afecto sus intereses y ninguna emisora cristiana va a permitir de que uno le señale a los personajes que están lucrando con el dolor y la ignorancia del pueblo evangélico. Entonces por ahí va el asunto. Pero que yo esté aquí con el programa, con el grupo de Facebook 423 por más de 2 años, póngale la firma, que sería una buena razón para dejar de rechazar a Dios y creer que hay un Dios que tiene control de las cosas. Bien, vamos con otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Le dice Isabel Fonseca de Acosta. Ajá. Me recomendaron este programa a un amigo Cristian, para él un saludo. Y también felicitarlo porque de verdad hoy escuché que es un programa... ¿Aló? Sí, le escuchamos. Ah, sí. Que es un programa que sí nos toca, que sí nos deja un mensaje. Y también quiero sobre el tema que usted tocó, de que muchas veces nos suicidamos nosotros mismos descuidándonos de la palabra de Dios. También allí abarca el sexto mandamiento, que dice que uno no matará, que uno se mata no solamente con un cuchillo o guindando, sino que nos matamos muchas veces como la forma como nosotros comemos. Así es. Lo que nosotros estamos tomando o si estamos consumiendo cosas a nuestro cuerpo, y somos templo del Espíritu de Dios, tenemos que cuidarnos, como decía usted, somos imagen y semejanza de Dios, y el diablo quiere que nuestra imagen, la imagen y semejanza de Dios, él se ríe cuando ve a las personas tiradas por ahí, cerca de un caño o por las aceras. Entonces, si somos imagen y semejanza de Dios, tenemos que ser valientes para poder sostenernos en pie y saber muy bien, lo que estamos consumiendo, porque de esa forma nos estamos matando. Y también para pedirle al compañero que si nos puedes explicar que de dónde vienen los jesuitas, ya que hoy día muchos católicos no saben que el Papa es jesuita, y que de dónde vienen y cómo son ellos, que si él conoce la raíz de los jesuitas, para que nos den una explicación sobre ellos. Agradecerles y muchas gracias. ¿De dónde vienen los jesuitas? El fundador fue San Ignacio de Loyola, ¿no? El fundador de uno de los grupos jesuitas, de las órdenes católicas sacerdotales más antiguas. Un hombre que creó el movimiento jesuita más que como un servicio religioso dentro del Vaticano. Son soldados de guerra del Vaticano, se declaran soldados del Papa. Es más un ejército militante que un grupo de sacerdotes, ¿no? Sí, ahí en esto, o sea, obviamente toda pregunta es válida, pero le cuento que hay mucha información en internet ahora que ustedes pueden recoger y pues alimentarse según el interés suyo. Bien, tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, bienvenido al programa. Su nombre, por favor, ¿y dónde nos llama? Douglas, de San José. ¿De dónde? De San José. Gracias, Douglas, cuéntanos. Quiero saber si aprobó la marihuana usted. Sí, cuando tenía como 12, 13 años. No, que si la aprueba. Ah, que si la aprueba. Ah, sí, yo pensé que si la había aprobado. No, para que si la apruebe, si la aprobó, la aprobó, pues quiero saber si la aprueba actualmente para que se fume diariamente. Sí, ¿usted quiere saber mi opinión? No, las dos cosas, si la fumo o si la prueba. No, ya no la fumo, pero no. ¿Ah, pues sí la fumó? Así, cuando tenía como 12 años, allá en Perú. ¿Perdón? Hoy en día es pastor. Sí, tenemos 22 años más o menos de estar en los caminos del Señor. Bueno, ¿la prueba, la marihuana? No, Douglas, porque te abre muchas puertas y también, ¿sabes qué, Douglas? Todo el ambiente que te puede rodear para conseguirla te puede llevar a situaciones peligrosas. Aparte de que, aunque hay mucha gente que dice que no es adictiva, pues hay otra gran opinión, una gran masa. Sí, que dice que sí es adictiva, entonces ¿cómo recibimos su apoyo para que se actualice? ¿Para qué? Para que se actualice. No, para que se legalice, dirá. Ah, para que se legalice, perdón. Sí, no, Douglas, yo no lo apoyaría. Ah, ya, bueno, está bien, esa es mi pregunta, muchas gracias. Ok, papá, un abrazo. Bueno, en esta radio se presume que la quieren actualizar, que se legalice. Sí. Sí, pero. Sí, gracias, Douglas. No sé si me permiten. Bueno, yo quiero acotar a lo que acaba de decir el oyente acá en Costa Rica, ¿no? Párenme un cachito las llamadas, por favor, que nos den tiempo a responder. Lo que pasa es que el gobierno de Uruguay ayer justamente prácticamente ha legalizado la producción, la distribución y el consumo de la marihuana dentro de Uruguay. Se ha convertido en un hito histórico para el mundo entero que una nación democrática con un gobierno constituido legalice el consumo de esta droga, y esto ha suscitado una reacción masiva interna y externamente al Uruguay, de científicos, de médicos, políticos, diplomáticos, que ven esto como un avance no hacia la legalización de algo que para ellos pudiera ser normal, sino a la inmoralización de la sociedad uruguaya. Que dicho sea de paso, Uruguay es el único país donde no existen aborígenes, donde no existen analfabetos, pero sin embargo la degradación moral es tan grande en ese país sudamericano que realmente ha dejado sorprendidos a propios y extraños que el presidente José Mujica impulse un proyecto para la legalización de la marihuana. Realmente depravación total. O sea, estamos viendo cómo los homosexuales toman poder, los abortistas consiguen derechos, y ahora vemos cómo los marihuaneros consiguen también derechos en un país como el Uruguay. Lamentable, es producto de la degradación social de la cual estamos siendo lamentablemente testigos. Bien, 22 25 99 22. Es el teléfono. ¿Ah? Mensaje de texto al 7163-7494. Pastor Ever, ¿hay por ahí algo de los mensajes? Pastor, nada más saludar a todas las personas que tenemos muchas saturaciones aquí en el chat. Saludar a todos los amigos que nos reportan sintonía desde Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, El Salvador, México, Puerto Rico, República Dominicana, Perú. También en California tenemos oyentes conectados. Y un saludo especial manda Juan Pablo Gutiérrez al hermano David de Caborca, Sonora, en México. Un abrazo para todos los que están ahora a esta hora acompañándonos en el programa, pastor. Gracias, es un verdadero privilegio para mí saludar a nuestros hermanos en México, donde estuve predicando hace pocas semanas atrás. Y Dios mediante, en el mes de septiembre regresaremos una gira de 8 o 9 estados en México, desde septiembre hasta diciembre. Dios mediante. Bien, 22-25-99-22, mensaje de texto 7163-7494. ¿Vamos a atender esa llamada? No. Se está bloqueando. Bueno, hablando acerca un poco de esto, Pastor Tibor, lo que estamos viendo y lo que habíamos comentado, ningún siervo de Dios, ningún predicador podría aprobar el consumo de la marihuana o de la cocaína o de algún narcótico, porque sabemos que eso es nocivo para la salud del cuerpo, pero sobre todas las cosas estamos viendo, siendo testigos, cómo la sociedad en este tiempo ha entrado en un proceso de franca decadencia, que a lo bueno se llama malo, a lo malo bueno, a lo injusto se lo llama legal, y realmente estamos viendo desgraciadamente un cuadro sombrío que se cierne sobre el futuro de tantos países, y tristemente que sea Latinoamérica, un país latinoamericano, un país hermano como el Uruguay, el que haya querido dar o haya dado ya ese paso hacia el vacío. Es lamentable lo que el presidente Mujica impulsó. Hubo mucha resistencia en la legalización de la marihuana en el Uruguay ayer. Prácticamente muchos opositores hicieron conocer políticamente en el Congreso uruguayo, levantaron su voz de protesta contra lo que estaba pasando en su nación. Esperemos y hacemos votos que no tengamos que ser más testigos de que países hermanos legalicen el narcótico. Sería una verdadera pena, una pena. Mañana legalizan la cocaína, luego la heroína, y ahí sí sería catastrófico. Sí. Mensaje de texto, porque ahora sí ya entró una llamadita. ¿Cómo se llama? Randita, muchas gracias, papito. Sí. Sí, no, tranquilo, no, si quieres ponte aquí nada más, que lo estás tapando ahí al hermano. Y yo sé que me dijiste que te había caído mal, pero pensé que era una broma. Entonces, sí, vamos a tener esa llamada. Buenas noches. Yo lo bendiga, hermano. Gracias. ¿Su nombre? ¿Dónde nos llama? Analía, de Río Cuarto. ¿Del aeropuerto? De Río Cuarto. Ah, Río Cuarto, perdón. Sí, gracias, Analía. Cuéntenos. Sí, es que no, no he escuchado a su señora saludar. Ah, hasta sí, luego. No vino hoy, María Estela. Gracias por estar al tanto. Es que la gente está en todas. Bueno, Dios me lo bendiga. Hasta luego. Analía, muchas gracias. Bueno. Tan linda, ¿ves? No escuchó saludar a María Estela y entonces ya están... No, ella se quedó hoy en casa. Todo bien, solo que las bases están llenas y aprovechó para hacer algunas cositas por ahí. Bien, tenemos la llamadita. Son las 8:41, estamos en vivo y directo en los 105.9 en su FM Radio Urbano. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Bienvenido al programa. Gracias, bendiciones. Cristian desde San José. Cristian, mucho gusto. Cuéntenos, Cristian. Sí, no, por problemita entre la legalización y no legalización. Yo soy una persona que tengo ya, para la gloria del Señor, casi 18 años de ser restaurado en un centro de restauración que existió en el país, pues ya no existe, que se llamaba Team Challenge. Ajá. Que al final de ahí se perdió la visión, desgraciadamente. Pero el punto no es cierto, uno tiene que estar en contra porque todo eso destruye el templo, que es el cuerpo, que es el cuerpo, el templo del Señor. Pero lo que, la duda que yo tengo es con relación a lo que hizo el Papa este Francisco, con relación a que dice, no más a los ídolos, que no fabriquemos, que eso, que la tropea, y sale besando a esa muñeca negra. Qué contradicción, ¿no? Que Dios me los bendiga. Muchas gracias, hermanos. Bien, 22-2599-22, teléfono de cabina, 7163-7494. Ahora sí, Pastor Ever, cuéntenos, para actualizarnos por allá. Pastor, tenemos una consulta aquí de un hermano que nos hace la pregunta por medio de Radio Extrema. Dice, en la página dice, elarrebatamiento.com, el pastor Ureña habla sobre los gigantes en Nefolín. Dice que le gustaría escuchar la opinión del hermano David Damon sobre ese tema. Ok, ya le caemos ahorita, vamos a atender al que está aquí al aire y ya le llegamos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, cuéntenos, le escuchamos. Mi nombre es Jacqueline. Se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio. Y bueno, y voy a estos eventos, pero digamos, estos tipos de eventos, bueno, a mí me... No, imposible, ¿no? Sí, cuelga, ¿no? Jacqueline, discúlpanos, es que está entrando mal, yo creo que su celular o algo, perdónanos. Bien, vamos a contestar sobre los... Nefilim. Jacqueline, sí, famosos. Bueno, el pastor Daulín Cureña, un amigo mío, director de una de las páginas cristianas en internet más visitadas, antesdelfin.com, ha publicado en las últimas semanas una serie de estudios a la luz de la ciencia, de la arqueología y de la Biblia, sobre el origen del gigantismo en la Tierra, ¿no? De los seres gigantes que alcanzaban más de 4 o 5 metros de altura. Estamos hablando de seres que poblaron el mundo, se entiende, prediluviano, y que dejaron rastros hasta la época de la conquista de la tierra de Canaán, cuando los hijos de Anak eran gigantescos, la misma Biblia lo describe. Y claro, se tejen bastantes doctrinas sobre el origen de los hijos de Dios que aparecen en el Génesis capítulo 6, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres entre sí, de entre ellas, para ellos, y de ellas les nacieron gigantes. Entonces entra una gran disyuntiva sobre el origen de estos gigantes. Personalmente, yo comparto la posición del pastor Daulín y de muchos otros predicadores, el mismo Armando Alducín, que en una charla personal en su casa allá en México conversábamos un poco acerca de este tema. Se nota una intervención sobrenatural maligna. Se entiende que la versión de la Septuaginta, la versión griega de los 70, que se escribe 200 años antes de que Cristo naciera, por orden de Ptolomeo IV Filadelfo y su bibliotecario Demetrio Falareo, mandan traducir por primera vez la Biblia del hebreo a una lengua gentil, en este caso el griego. Y cuando ellos traducen Génesis capítulo 6, en la versión de la Septuaginta, dice textualmente que los ángeles codiciaron a las mujeres hijas de los humanos. Entonces creo que ya está respondido. Personalmente, este no es un tema salvífico, o sea, no es que si yo creo esto o el otro piensa diferente, no, uno va al infierno y el otro al cielo. Hay diferentes vertientes, diferentes puntos de opinión sobre este tema, pero personalmente yo, a la luz de la Biblia, veo que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que pecaron, dice la Escritura, que los ángeles que fueron en vicios contra la naturaleza, lo dice Pedro, cometieron una serie de aberraciones en la tierra, y estamos hablando de ángeles, de demonios que provocaron una degradación moral y hasta genética en la tierra en un debido momento de la historia. Pero lo repito, este no es un tema salvífico. Yo respeto la opinión de quienes tal vez piensen lo contrario, pero ese no es un tema que salve o condene, es una opinión. Ok, bien. Pastor Ever, mientras entra la llamadita al 22 25 99 22, tenemos un mensaje de Carlos, sí. Mora, que nos escribe por el chat. Dice: hola, ¿cómo están todos? Escuchando la transmisión, es increíble escuchar cómo hay personas que llaman para cuestionar cosas tan sin sentido, solo para excusarse a ellos mismos de sus propios actos, buscando hacer a los demás sentirse culpables. No veo nada de malo que utilicen este espacio radial para transmitir los mensajes de Dios. Felicidades por el programa y saludos al hermano David Damon, de Carlos Mora, un mensaje para él. No, y además de que lo mejor que podemos salir es, bien dice la Escritura, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si a nosotros precisamente nos mandaron a predicarle al mundo, no entre cristianos. Bueno, ahí tenemos otra llamadita. Buenas noches. ¿Aruena? Sí, buenas noches. ¿Su nombre? ¿Dónde nos llama, por favor? Buenas, mi nombre es Esther. Estoy en este momento en San José. Ajá. Y me gustaría preguntarle al hermano David Diamond que si me explica Apocalipsis 20, 4 y 5. Hablando de lo que es la gran tribulación y la iglesia. Si la iglesia pasa la gran tribulación o no la pasa. Siempre basado en la palabra, ¿verdad? No conforme a ideas, que es lo que se trata de hacer siempre. Sí. Bueno, entonces leamos. Bueno, muchísimas gracias y saludos al hermano David, y la paz de Cristo sea con todos. Bien, bueno. Ya Apocalipsis capítulo 24. Y vi tronos y se sentaron en ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y recibieron su marca en sus frentes y en sus manos, y bebieron y reinaron con Cristo juntamente 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron los 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bueno, este tema es bastante interesante porque en la tribulación se entiende que surge un personaje apocalíptico conocido como la bestia. Bueno, el Apocalipsis capítulo 13 describe dos bestias, una bestia que surge del mar y otra de la tierra. Teológicamente sabemos, de acuerdo al mismo Apocalipsis que se interpreta a sí mismo, que las aguas son naciones, muchedumbres de naciones y pueblos. El anticristo se entiende que será de un origen judío, nacido en tierra gentil. En cambio, el falso profeta surge de la misma tierra de Israel. La Biblia le llama bestia en el Apocalipsis 13:1 al anticristo, y bestia también, vi otra bestia, dice en el Apocalipsis con respecto al segundo, a la segunda bestia. Juan, aclarando que la palabra anticristo no aparece en el libro del Apocalipsis. No aparece en el libro del Apocalipsis la palabra anticristo, se le llama bestia. Pero calza perfectamente el nombre que aparece en la carta juanina acerca del anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así, en este último tiempo han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, se aplica la palabra anticristo al personaje diabólico central que gobernará el mundo en los días de la tribulación, luego de que la iglesia haya sido arrebatada. Con respecto al momento del arrebatamiento de la iglesia, existen cuatro doctrinas. Una doctrina que dice que el arrebatamiento no existe. Esta doctrina la profesan católicos, mormones, testigos de Jehová. Por eso tú nunca vas a escuchar a un cura católico predicar arrebatamiento. El católico cree por antonomasia en la segunda venida de Cristo, pero no en el arrebatamiento. Esto hay que aclarar. El catolicismo sabe que algún día Jesús volverá, pero nunca enseña un arrebatamiento. Aunque tengo que ser honesto y franco, yo hace poco tiempo atrás, Pastor Tibor, estando en Bolivia, yo alcancé a captar una señal televisiva de un canal católico en habla portuguesa, donde una monja católica estaba enseñando arrebatamiento y decía que nos preparemos, que Jesús viene, que pronto nos llevará a los cielos. Yo dije: ¿esta mujer de qué está hablando? Y cuando profundicé a escuchar la enseñanza de esta monjita, estaba hablando del arrebatamiento de la iglesia. O sea, dentro del mismo catolicismo parece ser que se ha abierto una gran brecha entre católicos que han descubierto que el arrebatamiento es una doctrina bíblica existente. Esto no es un invento de hombres. La Biblia nos habla de 7 arrebatamientos: el arrebatamiento de Enoc, el arrebatamiento de Elías, el arrebatamiento de Jesús, que fue llevado vivo a los cielos. La Biblia lo dice claramente en Apocalipsis 12:5, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Jesús experimentó arrebatamiento. ¿Qué quiere decir arrebatado? Subir vivo a los cielos. Tenemos el arrebatamiento, y no siempre a los cielos, sino ser trasladado de un lugar a otro instantáneamente. Estoy teniendo problemas con el aire acondicionado, yo pierdo la voz fácilmente, o sea que me queda terrible. Tengo el siguiente arrebatamiento es el del eunuco etíope, que ocurre en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo lo traslada a la ciudad de Azoto a Cesarea, ¿verdad? El quinto arrebatamiento es el del apóstol Pablo, que fue llevado al tercer cielo. Conozco a un hombre que en cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Estamos viendo un arrebatamiento que experimenta el apóstol Pablo. Y tenemos el arrebatamiento de la iglesia, que es el siguiente, y el último arrebatamiento es el de los dos testigos en el libro del Apocalipsis, los cuales son asesinados por orden del anticristo y resucitan después de 3 días y medio, ascendieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron, y en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad fue derrumbada y murieron por el terremoto como 7000 hombres, dice Apocalipsis capítulo 11. Entonces estamos viendo que el arrebatamiento es una doctrina bíblica. Ahora, ¿en qué momento se sitúa el arrebatamiento de la iglesia? Les repito, una posición doctrinal dice que no hay arrebatamiento. Esa ya es gravísima. Negar algo irrefutable que está escrito. Otra doctrina sostiene que el arrebatamiento de la iglesia tendría lugar a finales de la tribulación. O sea, unen la segunda venida con el arrebatamiento en un solo evento. Disculpando, pero personalmente yo no comparto esa posición, porque se entiende que en el arrebatamiento la iglesia sube a la nueva Jerusalén y en la segunda venida es la nueva Jerusalén la que está descendiendo a la tierra. O sea, ¿cómo es esto? O sea, la iglesia sube y Jesús baja. ¿Para qué vamos a subir al cielo si Jesús está bajando? Y precisamente se viene a gobernar la tierra por 1000 años. ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Dónde vamos a quedar? ¿En la luna, Marte, Júpiter? No tiene sentido. La tercera posición doctrinal sostiene que el arrebatamiento de la iglesia es a mediados de la tribulación. Muchos predicadores, inclusive muy conocidos, han enseñado que el arrebatamiento de la iglesia, y enseñan que el arrebatamiento de la iglesia tendría lugar a mediados de lo que la Biblia llama la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Es un periodo que sobrecogerá al mundo debido a nuestras maldades, un periodo de tiempo que durará exactamente 7 años de acuerdo a las profecías de Daniel. Daniel es el único profeta de la Biblia que determina claramente que serán 7 años la tribulación, correspondiendo a la profecía de la semana septuagésima, para quienes entienden un poco más de este tema de las profecías de Daniel. Estos 7 años están divididos en 2 periodos, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. En eso todos convergemos. Estamos todos de acuerdo en que hay una etapa de tribulación y otra de gran tribulación, de gran angustia que va a venir al mundo entero. En ese periodo de 7 años tienen lugar todos los juicios del Apocalipsis. ¿Cuántos juicios? 21. 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas. Dicen algunos predicadores que la iglesia sería arrebatada al final de la tribulación y antes de la gran tribulación, a mediados, a los 3 años y medio. Y toman como parámetro Mateo capítulo 24, donde se describe una etapa de gran sufrimiento, donde dice: ¡ay de las mujeres que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días! Porque habrá gran tribulación en la tierra, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sobreviviría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y entienden que esos escogidos es la iglesia, que tiene que escapar. Pero no entendemos, a veces no captamos la idea completa, que Mateo 24 le está hablando a la nación de Israel y no a la iglesia. Porque comienza diciendo: y los que estén en Judea, Judea es un marco geográfico, describe a Israel, rueguen que no sea día de reposo, es decir, Shabbat, que para nosotros los judíos es un día sagrado, y no sea invierno, porque en Israel en la época de invierno cae la nieve en tal magnitud que sería imposible correr y sobrevivir. Entonces estamos describiendo que todas las profecías bíblicas apuntan a que el arrebatamiento de la iglesia tendrá que ser antes de iniciar la tribulación, y claro, mucho antes de la gran tribulación. La iglesia escapa, de acuerdo a las profecías del Apocalipsis 3:10, por ejemplo, que describen de una manera congruente, total, este pasaje. Si usted me permite, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice algo bastante llamativo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir al mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Si uno analiza este pasaje bíblico, describe que Dios guardará de la hora de prueba, ¿a quién? A la iglesia. Si usted mira el destinatario de esta carta, es la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, la que se mantuvo en pureza ante Dios. A esta iglesia se le promete ser guardada de la hora de la prueba. ¿Qué significa la palabra guardar? Esta palabra en el idioma griego, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, aclarando teológicamente que para escribir el Nuevo Testamento se utilizaron varias formas de griego. Muchos dicen se escribió en griego koiné. Hay que aclarar esto. Koiné en griego significa común. Pero hay que entender que el Nuevo Testamento tuvo muchas variantes. El griego del Nuevo Testamento tiene un griego jónico, un griego dórico, tiene un griego ptolomaico, que es el de los sabios, el de los juristas, el cual utilizó Pablo para escribir la epístola de los romanos, por ejemplo. Un nivel de griego demasiado elevado, muy intelectual. A diferencia del griego que utilizaron para traducir Mateo, que era el griego del vulgo, del pueblo. Si quiere, hablando en términos para nuestros hermanos peruanos, tendré que decir que el libro de Mateo fue traducido a un idioma casi en jerga peruana, pues. Hablaban en un lenguaje criollo. En cambio, los otros eran el estilo Vargas Llosa, pues. Entonces, este pasaje utiliza una palabra, guardar de la hora de prueba. Esta palabra guardar, perasai en griego, significa ser librado antes que venga la hora de prueba y no protegido en medio de la prueba. Librado antes de la hora de prueba. ¿Qué ha de venir? ¿Dónde dice? Al mundo entero. No habrá país, no habrá nación, ciudad, aldea o pueblo, escúcheme bien, que quede exenta de la ira de Dios en los futuros años. El mundo entero soportará el juicio de Dios. Otro detalle que demuestra que la iglesia no pasará la tribulación entre los muchos es que la profecía de las 70 semanas de Daniel no están dadas para la iglesia. El mismo Dios le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? No había la iglesia en esa época, era Israel. Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. No la iglesia. La iglesia no es Israel. Y en segundo lugar, la iglesia no es de la Jerusalén terrenal, sino de la nueva Jerusalén. O sea, el destinatario de la profecía de Daniel no es la iglesia, es Israel. Y Jesús lo entiende perfectamente, porque el mismo Jesús dice en Mateo 24, el que lee la profecía de Daniel, entienda. Otro detalle, la palabra iglesia desaparece de la Biblia en el Apocalipsis 4. Y no vuelve a aparecer la iglesia hasta el Apocalipsis 19, cuando están las bodas del Cordero en el cielo. La pregunta es, ¿qué pasó con la iglesia en el Apocalipsis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18? La iglesia no está en la tierra. El que está es Israel. Los dos testigos están en Jerusalén, mueren y resucitan en Jerusalén. Apocalipsis 12 está claro que se refiere a la nación de Israel, la mujer que tiene las 12 estrellas, que son las 12 tribus, etcétera, etcétera, etcétera. Los 144,000 judíos. Es Israel el centro de la profecía para los futuros años. La restauración de la nación de Israel espiritual que ocurre luego del arrebatamiento de la iglesia, cuando masivamente millones de millones de compatriotas míos judíos llegarán a reconocer a Yeshua como Mesías. Previo a la segunda venida de Jesús, que es muy diferente del arrebatamiento, que es cuando Jesús viene a instaurar su reino en la tierra. Para hablar de las pruebas que demuestran que la iglesia no pasará la tribulación, tendríamos mucho tiempo para hacerlo. Pero lo que está cierto y claro, Pastor Tibor, amigos oyentes en Latinoamérica y en el mundo entero, en Costa Rica en especial, es que el arrebatamiento de la iglesia es la esperanza de todos aquellos creyentes que amamos a Dios y tenemos la ilusión y la esperanza que Jesús venga pronto por nosotros y nos rescate de este mundo que cada día va más en peor. Sí, bien, 22, 25, 9, 9, 22. Bueno, mientras entre esa llamadita, Pastor Eber, Pastor Germán, ¿no le escuchamos a Germita? Ok, ahí gracias, Nolita. Sí. Pastor, hermano Damon, dice, ¿quién es verdaderamente el que lidera las iglesias G12? Bueno, el diablo. El diablo. ¿Qué me puedo decir? Sí. Porque si yo digo que es César Castellanos, tampoco miento. Pero detrás de que es una doctrina demoníaca, es una doctrina de error, es una doctrina de demonio, como decía 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos hombres apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios. Y el G12 es una doctrina de demonios. ¿La llamada? Sí. Bien, vamos a tener esta llamadita. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? ¿Dónde nos llama, por favor? Juan Carlos López, de Puerto Viejo, Sarapiquí. Es para hacer una pregunta sobre el diezmo, que supuestamente se cree que hasta el presente, ¿verdad?, se puede practicar o se puede obedecer, pero yo no tengo, digamos, algo claro en la palabra que pueda estar para presente todavía. Solamente sería. Bueno, muchas gracias. Ya le contestamos. Bueno, el asunto del diezmo, dentro de muchos... ¿no querías agüita? No. ¿No? Ok. En el asunto del diezmo, bueno, escuchamos un montón de versiones, muchas veces porque no tienen toda la información completa o no la han entendido en completo. Digamos, hay gente que dice, no, es que el diezmo no es para los cristianos porque eso es de la ley. Otros dicen que sí hay que darlo porque la Biblia habla del diezmo. Bueno, un par de cositas. El hecho de que la Biblia sí mencione acerca del diezmo no significa automáticamente de que el pueblo de Dios cristiano, me estoy refiriendo, tenga que usar ese sistema del diezmo. Ahora bien, tampoco se debe decir de que nosotros los cristianos no debemos de diezmar porque eso era de la ley y que eso ya está abolido o que no nos corresponde por ser de la ley. Esa información tampoco deberían de decirla. Rápidamente, ¿verdad?, para no quitar mucho tiempo sobre esto, porque hace poco lo compartimos, el asunto del diezmo va por aquí bíblicamente a cómo lo entendemos. El diezmo fue el sistema que usó Dios, impartido por Dios, establecido por Dios, para que su pueblo pueda garantizarse de que siempre en su casa iba a haber la mayordomía de todos los servicios del templo. Entiéndase la palabra, para que no falte la palabra, que los levitas y los sacerdotes iban a tener que estar a cargo con sus familias. Y entonces el diezmo fue establecido para que todos aquellos que tuvieran su heredad llevaran al alfolí, lo llevaran a la casa de Dios sus diezmos, para que puedan cubrir las necesidades de los sacerdotes y de los levitas, porque ellos no recibieron heredad, la heredad de ellos era el mismo Dios. Pero con eso se garantizaba el Señor y garantizaba al pueblo de que siempre iba a haber alguien, obviamente consagrado por Dios, para atender las necesidades dentro del templo, entre Dios y su pueblo, que siempre hubiera en su casa alimento. Cuando Dios establece el diezmo, también establece los propósitos y el alcance. Los propósitos eran para que... los propósitos eran para el sustento de los levitas, y el alcance era hasta para darle y sostener a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros y a los pobres. Para eso fue el diezmo, para el sustento de los levitas y los sacerdotes y sus familias, para garantizarse, esto es muy importante que lo entienda, que siempre en la casa de Dios iba a haber gente que atendiera, gente consagrada por el Señor, para que atendiera las cosas del Señor, el negocio de Dios para su, si se puede llamar de alguna manera, para Dios en relación con su pueblo. El alcance para cubrir hasta los pobres, viudas, extranjeros y huérfanos. Ahora bien, ojo aquí, eso se lo dio al pueblo de Israel, al pueblo del Señor, al pueblo que Él escogió. Cuando usted se viene al tiempo del cristianismo, si usted busca en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, como usted lo quiera llamar, usted no va a encontrar ninguna enseñanza que diga que se le imponía a Jesús o sus discípulos enseñaron, doctrinaron o impusieron esa conducta o esa actividad de diezmar para el sustento de la iglesia. No se le dijo ni se le impuso a sus discípulos ni a ninguna de las iglesias para que se manejen en su sustento y desarrollo a través del diezmo. Cuando usted viene a la palabra en el Nuevo Pacto, usted lo que va a encontrar es de que la iglesia de Cristo se manejaba por ofrendas, ofrendas voluntarias. Y por eso Pablo decía, cuando yo vaya allá donde ustedes tengan listas las ofrendas para que no haya que pedir cuando yo llegue, y así me voy y me traslado al otro lado y llevo la ofrenda, etcétera, etcétera. Se maneja por ofrendas voluntarias. El pueblo cristiano se debe manejar por ofrendas voluntarias, no por diezmo. Y no se debe decir que era de la ley y que no nos corresponde por ser la ley. No, es porque simplemente nosotros nunca, el pueblo cristiano, nunca ha vivido bajo la ley. Si nosotros, cuando alguien le dice a usted, es que yo vivo para la gracia porque yo ya no estoy en la ley. Mire, nosotros, Dios no nos sacó de la ley. A nosotros Dios nos sacó del pecado, no de la ley. Por lo menos el que le habla, nunca ni guardé un sábado, ni la circuncisión, ni los 613 ordenamientos. No he hecho nada. A mí no me sacó Dios de la ley. A mí Dios me sacó del pecado, y a todo cristiano, por ende. Entonces, espero que lo tenga bien claro. Pueblo cristiano se debe de manejar por ofrendas, punto. Y el asunto del diezmo es algo exclusivo de el pueblo judío. Por ahí va. No sé, ¿quiere agregar algo ahí? No sé. Un tema bastante polémico. Personalmente creo que la iglesia, lo que vivía en ese tiempo, de la iglesia primitiva, es que ni siquiera solo daban ofrenda. El punto es de que tenían que hasta entregar todas sus propiedades para redistribución dentro de la iglesia. Eso también hay que dejarlo bien claro, ¿verdad? La iglesia, entiendo yo, no recibe como el Vaticano, por ejemplo, que tiene que regala dinero, recibe dinero de los gobiernos para su sustento. Yo estoy consciente perfectamente que quien ama a Dios y es fiel con lo que Dios le da, Dios también es fiel con él. No tiene problema. Jesús no nos pide el diezmo, nos pide todo, pero si nos damos el diezmo, menos el 90%. O sea, entreguemos de corazón todo lo que somos a Dios. Es el grave problema hoy en día, que desgraciadamente hay un sector del pueblo evangélico que ni siquiera la ofrenda respeta. Estamos viendo y siendo testigos, pastor, de que mucha gente ya tiene animadversión a ofrendar aún dentro de la iglesia. Pero eso es también porque mucha gente ha sido saqueada, manipulada, extorsionada y asaltada en esas iglesias apóstatas. Pero tampoco podemos ir al otro extremo. Claro, aquí caeríamos en un círculo vicioso, hermano David. Porque no dan porque ya han sido saqueadas y maltratadas y etcétera, etcétera. ¿Pero por qué fue así? Porque no conocían o no tenían una buena relación o porque no escudriñaban la palabra. Entonces será que por ignorancia, necesidad y por un montón de cosas fueron presas fáciles de la codicia de otros y también por la propia codicia, porque son codiciosos predicándole a codiciosos. Uh-huh. Entonces, por no escudriñar la palabra, fueron víctimas. Ahora, por no escudriñar la palabra y no tener una relación con la palabra, entonces siguen ese círculo vicioso y ahora se fueron al otro extremo y ya no dan. Bien, 22-25-99-22. Ya estamos al aire, sí. Ok, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? ¿Dónde nos llama, por favor? Ana de San José. Cuéntenos, Anita. Bienvenida al programa. Es para... Señor sea con usted. ¿Perdón? La señor sea con usted. Para hacerle una pregunta, hermano David. Sí. Acerca del microchip que Obama, digamos, está imprimiendo. Quisiera saber que me explique un poco acerca de eso, si es la marca de la bestia, si o no. Bueno, gracias. De nada, okay, gracias. Ana. Bueno, sobre el microchip que está pretendiendo implantar el gobierno de Estados Unidos, se han tejido una serie de, por así, mitos, por otro lado, fantasías, por otro lado, estudios profundos, científicos y serios sobre lo que se pretende implantar en Estados Unidos. Personalmente yo lo he dicho en Chile, en una prédica que está en YouTube que titula A un paso de la tribulación, la firme en Santiago. Ahí explico claramente que este es un gran ensayo para lo que realmente pretenden imponer en los futuros años con este sistema electrónico de pago que va a reemplazar al billete, al cheque, a la tarjeta de débito, a la tarjeta de crédito. O sea, el microchip es una realidad latente que está ya en más avanzado que un proyecto. Es un sistema electrónico y digital que va a permitir a la gente relacionarse económicamente sin tener que usar papel moneda. Lo que está haciendo Obama, creo que se presta un gran ensayo del nuevo orden mundial. Y esto es una advertencia para que vean cómo las profecías se están cumpliendo, porque lo que está haciendo Obama es algo sorprendente. Es más, yo estaba viendo el otro día una publicidad en Estados Unidos, en la televisión americana, donde los servicios médicos de salud van a empezar por marcar con este chip a los ancianos y a los niños. Curiosamente, Apocalipsis 13 dice, y hacía que grandes y pequeños recibieran la marca, justo grandes y pequeños, o sea, ancianos y niños, y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. El microchip es del tamaño de un grano de arroz, ya se lo he dicho abiertamente, que tiene la capacidad de almacenar páginas de texto, sonidos, imágenes. Inclusive ya se han hecho ensayos grandes. Shakira tiene un chip rastreador instalado dentro de su cuerpo, insertado en su cuerpo. Gente muy famosa en el mundo está haciéndose colocar esto para precaverse contra secuestros o qué sé yo. En México, el Procurador General de la República anterior tenía un chip insertado en su cuerpo. Estamos viendo que esto ya empezando a... que esto que parece como lunares en ciertos personajes famosos del mundo se está empezando a generalizar. El otro día salió en el periódico La Razón de Bolivia que aparecía una, por así, una calcomanía desarrollada en el Japón, que una vez que usted la pega al cuerpo puede usted sumergirla en el agua y sus circuitos no se afectan para nada y siguen trabajando con datos, transmitiendo y recibiendo información. O sea, estamos viendo que están desarrollando nuevos mecanismos inclusive para colocar chips en la mano y en la frente. Estamos viviendo ya los previos tiempos a la implantación de un sistema económico cruel, dictatorial y tirano, que del cual la Biblia habla ya en la época del Apocalipsis. Estamos viendo ya el preámbulo de lo que el Apocalipsis describe, yo creo que sí. Obama está haciendo un ensayo. Todo está fríamente calculado por los poderes fácticos de que manejan el mundo. Bien, 22-25-99-22. Mientras usted llama, quiero darle una buena noticia a los padres de familia. Importante, la Academia Cristiana Libertad, Educación Cristiana Bilingüe, les informa que el año lectivo ya inició ahora en agosto, así que la matrícula está abierta. Preescolar, primaria y secundaria, grupos pequeños de 5, oye esto, David, de 5 a 15, no más de 15. No más de 15. Así que informes al 2236-3886. Repito, ¿quiere poner en una buena escuela a sus niños? Preescolar, primaria y secundaria, Educación Cristiana Bilingüe, Academia Cristiana Libertad. Teléfono 2236-3886. Vamos con esa llamada. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches, señor. Gracias, mis queridos hermanos. Soy un fiel oyente de el doctor Diamond en YouTube. José Bermúdez, de hecho yo le he escrito correos al predicador David. Mis dos preguntas son ligeras. Primero, ¿es válido ante Dios un casamiento católico? A mí me parece que no, porque la Iglesia Católica es enemiga, es Babilonia, representa a Satanás, y a mí me parece que tal vez no. Bueno, pero quiero oír la respuesta del doctor David. La otra, se creía que este último papa se iba a llamar Pedro Romano, pero no se llama así, tiene otro nombre, Francisco. Entonces quisiera que me aclarara también esta última consulta. Bendiciones a todos, hermanos, que Dios me les bendiga. Gracias. Yo entiendo, tú mismo lo has dicho, esta es mi posición. El matrimonio, más que un acto religioso, oficiado por cualquier líder, es un acto de unión espiritual, emocional y física entre personas de diferente sexo. Esto se conoce como matrimonio. Si tú te niegas a aceptar el matrimonio de la Iglesia Católica, entonces tampoco aceptaríamos el matrimonio de los budistas, de los islámicos, ni de nada. ¡Ey, Dios mío, ¿dónde estamos? Entonces esto ya, yo creo que yo personalmente me mantengo al margen. Yo entiendo que ante todo uno lo hace con el corazón. Yo no me casaría ante un cura, por ejemplo. Yo sé que no lo haría. Pero entiendo si una persona se ha casado por la Iglesia Católica porque practica esa religión, o un budista practica el budismo o el islam. Bueno, profesa la religión. Pero lo que Dios bendice no es el acto religioso por el oficiante que lo radica, sino es la unión espiritual, emocional y física de dos personas. Más que un acto religioso donde un cura echa agua bendita o no. Lo que nosotros no aceptamos es el bautismo de la Iglesia Católica, porque no se bautizan niños, se bautizan personas conscientes de sus pecados. Y creo que hay que hacer una gran salvedad. Sobre el actual Papa, bueno, yo se digo que iba a ser un Papa Negro, Yo inclusive en una conferencia que titula El futuro del Vaticano, la cual desarrollé en Honduras, expliqué que podría ser un papa de raza negra. Pero también surge a la luz otra concepción, los jesuitas visten de negro. El papa negro es conocido dentro del mundo jesuítico como el papa que estaba detrás de bastidores controlando todo el Vaticano. Era el poder detrás del poder. Y por primera vez en la historia vemos un papa negro gobernando el Vaticano. No por el color de la piel, ahora nos entendemos un poco más la claridad de esto, sino por la orden jesuítica. Curiosamente, el líder católico romano Francisco pertenece a la curia romana. Si bien nació en Argentina, pertenece a la curia eminentemente romana. Ahora, independientemente, hay que ser en esto claro. No fue la Biblia la que dijo que se llamaría Pedro el Romano. Fueron profecías de Nostradamus y... ¿cómo se llamaba el otro? Bueno, un cura católico del siglo XV que precedió, que empezó a profetizar el futuro del Vaticano, de los futuros papas. Este cura católico fue el que dijo que se llamaría Pedro Romano. No lo dijo la Biblia, tampoco lo dije yo. Yo simplemente expliqué lo que los católicos estaban publicando de acuerdo a las profecías que habían dentro de la Iglesia Católica. La Biblia, por último, no da ni siquiera el nombre. Directamente la Biblia alude, como Babilonia, la madre de las rameras, sin individualizar ni nombrar con nombre y apellido a los líderes de ella. En esto hay que, creo, ser enfático y claro, porque se puede prestar a cualquier malinterpretación. Bien. Creo que tienen otra llamada. Ok, vamos aquí. Hermano Damon dice, ¿qué opina usted acerca de estos pastores que están enseñando que la venida de Cristo no se va a dar hasta que ellos implementen el reino de Jesús aquí en la tierra? ¿Quién no? Es que ahí está la prueba clara de lo que te estoy diciendo. Cuando estábamos hablando acerca del arrebatamiento, yo te estaba enseñando que hay una facción doctrinal que sostiene que el arrebatamiento no tendrá lugar. Y estos casi están en lo mismo. Están enseñando que Jesús no puede venir a la tierra mientras ellos no conquisten el mundo. Esto me suena, ¿sabes qué?, a la mentalidad de Adolfo Hitler. Conquistamos el mundo, imponemos nuestra raza y exterminamos a los que son inferiores según nosotros. ¿Ellos qué están haciendo? Imponemos nuestra religión por la fuerza y Jesús no puede venir mientras eso. Es un ridículo, porque hoy en día la religión que más crece en el mundo es el Islam. Está creciendo una proporción impresionante. Como decía Josué Irión, cuando tú estás pensando en cómo predicarle a un musulmán, él ya te volvió islámico a ti. Eso es lo que está ocurriendo. Y esos predicadores vienen a decir en pleno siglo XXI, cuando el Islam está desbordante, que ellos van a conquistar primero las naciones para que Cristo venga. Entonces, ¿de qué estamos diciendo? Que Jesús depende de ellos para venir. Después de 21 siglos se les ocurre querer, entre comillas, conquistar. Dios a nosotros no nos mandó a conquistar, nos mandó a predicar el Evangelio. Conquistar es tomar el poder por la fuerza. Lo que estos tipos quieren es crear una competencia para el Vaticano, hacer su propio Vaticano y su propio sistema religioso. Ya lo hizo Cash Luna en Guatemala, su propio Vaticano. Bien, tenemos otra llamada. Buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, aló, buenas noches. Gracias por esperar, discúlpenos. No hay problema. Mire, quería hablar sobre el comentario un poco desacertado del señor sobre la legalización de la marihuana, porque inclusive el mismo Pat Robertson del Club 700 ha dicho que él está de acuerdo con que se legalice la marihuana y que se le impongan controles y regulaciones como el licor o como el tabaco, que la situación de la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente y ha traído mayor cantidad de problemas que la propia sustancia, y que realmente estamos ante un cambio de paradigma. 41 años desde la guerra contra las drogas, y lo que se ha evidenciado son más de 60.000 muertes en México por una visión de militarizar todo el conflicto, militarización que ya está sucediendo en Costa Rica erróneamente por parte de nuestros legisladores. Y la realidad de Uruguay es que, bueno, Uruguay ya ha tenido tres avances muy interesantes en materia social, que ha sido la legalización del aborto, la legalización del matrimonio igualitario y ahora la legalización de la marihuana. Es muy interesante porque proviene de un país que se ha considerado conservador durante mucho tiempo. pero evidentemente los paradigmas están cambiando. Ahora, sobre el consumo de cannabis, inclusive varias organizaciones cristianas norteamericanas y algunas mexicanas han acordado que no hay absolutamente nada dentro de la Biblia que considere el uso de cannabis. Es más, si hacemos un análisis, el cáñamo estaba presente en la época de Jesucristo. Inclusive hay una discusión que el aceite de Santa Unción tuvo como uno de sus componentes cáñamo o marihuana, y que funcionaba para curar y para generar algunos alivios, y bueno, al parecer la discusión va en torno a que uno de esos componentes fue principalmente la marihuana. Y si mal no recuerdo, Génesis 34:1, puede ser que me equivoque, dice: Dios creó todas las hierbas para ser utilizadas. Y habría que preguntar, entonces, ¿Dios se equivocó al crear la marihuana? Habría que plantear eso. Creo que es un momento de que cambiemos completamente todo el paradigma en ese sentido, porque lo que realmente está sucediendo es que la guerra ha fracasado. La intención, la posición ilógica de mantener la marihuana prohibida, lo que ha generado es un fortalecimiento a narcotráfico. La misma Organización de Estados Americanos saca un reporte con cuatro posibles escenarios, entre ellos la legalización. Grandes expresidentes, que son a su vez personas de fe, el mismo Enrique Cardoso, César Gaviria, entre otros, han dicho: miren, esta situación ya no es sostenible. O sea, la realidad es que tenemos el consumo. Jamás vamos a llegar a un mundo libre sin drogas, porque eso es como pensar un mundo libre de negros, como lo vendían en algún momento los norteamericanos. Pero es más, la guerra contra las drogas es actualmente racista. Los afrodescendientes norteamericanos en estos momentos son 10 veces más potenciales a terminar en la cárcel por situación de drogas, siendo estos menores usuarios que su contraparte blanca racial. Ok, muchas gracias, hermano. Nada más para concluir. Sí, te agradecería que concluyas, porque ¿verdad? Tienes tu tiempito. Es esencial que cambiemos el paradigma. Ok, muchas gracias. Entonces es esencial que seamos fumados como tú, porque ¿cómo puedes llamar tú un avance a una sociedad que se degrada y legaliza el que una madre mate a su hijo? O sea, yo no entiendo qué avance tú le llamas a eso. La palabra de Dios dice en el libro del Apocalipsis, capítulo, y no me diga a mí personalmente, me vale un pepino lo que diga Pat Robertson, a mí me interesa lo que dice la Biblia. La Biblia me dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15, más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace maldad y mentira. Que ama y hace mentira. La palabra hechiceros proviene del griego fármacos. Esta palabra fármacos está describiendo a todo tipo de fármaco capaz de producir daño corporal. O sea, vamos hasta el original de la Biblia. Dios nunca jamás va a permitir y va a querer la degradación del ser humano. Para quienes tienen una mentalidad liberal y corrupta, lo que ha pasado en el Uruguay les parece digno de loor. Legalizar el aborto, legalizar la homosexualidad, pues personalmente yo pienso que solo un homosexual está de acuerdo con la legalización del homosexualismo, porque una persona que tiene temor de Dios sabe que Dios creó varón y hembra, no Adán y Esteban. Personalmente yo respeto su punto de vista. Yo soy sociólogo y soy abogado. Entiendo como humano, secularmente, que existen posiciones. Pero bíblicamente, defender la drogadicción, defender el aborto, el que el vientre de una madre se convierta en la tumba para su propio hijo, en un mundo que derrama 80 millones de personas mueren víctimas del aborto. 80 millones de personas mueren en este mundo sin llegar a nacer. Víctimas del asesinato determinado de sus propias madres. ¿A eso lo llamas avance? Bueno, yo respeto tu opinión, pues tendrás que respetar la nuestra. Sí, bueno, este asunto de nada más para el futuro, ¿verdad? Para aquellas personas para que usen otro argumento, por favor, por lo menos para que sea más, más serio las posiciones. Mire, el hecho de que algunas personas, como este señor Pat Robinson, que lo usan, o en este caso usted lo usó como un punto de referencia válido, bueno, yo ya no puedo usar la expresión que hizo mi hermano David, qué pepino, entonces yo podría decirle, qué sancocho, ¿verdad?, o qué papaya. A mí también me interesaría la opinión de Robert, de Pat Robinson, cuando es un ecuménico y en, dentro de lo que sería el, bíblicamente hablando, está de tibio para afuera, y a eso los vomita el Señor. Entonces, para ustedes que quieren usar, digo ustedes, a los que usan la Biblia solamente para criticar o defender, yo no sé, lo indefendible. Entonces usan a Pat Robinson como si fuera algo, un referente. Sí, un referente. O inclusive este mismo Billy Graham y todos. Ahorita Benny Hinn, todos esos son ecuménicos que están apostatando y están dentro viven de su historial. Pero ya se han apartado del Señor hace mucho tiempo. Y el hecho, fíjate, no puedes usar este argumento para presentarte en una mesa de debates, o que no es este el punto. Decir de que porque se ha fracasado la guerra de las drogas, entonces aceptemos las drogas. Claro, si no por puedes favor, contra el eso, enemigo, únete a él y legalízalo. Sí, no, pues, entonces estamos fregados, pues. Entonces, ya que no se puede con la delincuencia, pues entonces robemos todo el mundo, ¿verdad? Porque claro, la delincuencia está robando por todos lados, no pasa nada, pues entonces robemos todo el la mundo. La policía fracasó, entonces robemos todo. Sí, entonces eso no justifica jamás su aprobación. Bueno, ya lo dijo usted, aborto, imagínese, dale gracias al Dios que no crees, porque si creyeras no hablarías como hablas. Dale gracias al Dios que no crees que tu madre no piense igual que tú, porque ya si no estuvieras abortado. Hablando, no estuvieras hablando tú. Y entonces, y por otro lado, ¿verdad? El cambiar todo el paradigma, sí, esta sociedad posmodernista, eso es lo que ha hecho, quitar a Dios y todos sus valores y la moral de Dios de la mente de los universitarios, para empezar, que es el cementerio iba a decir el cementerio blanco, pero donde llega, el que llega por lo menos con inocencia y con santidad y con pureza a la U, es candidato 99%, que en 6 meses se la vuelan con Freud, y con Descartes y Kant, Nietzsche, y toda esa gente, en 6 meses le vuelan y empiezan a hablar como, ¿verdad?, que Dios no existe y todo el asunto. Entonces, cambiar todo el paradigma, ¿sí? ¿Qué cosa significa eso? Seguir lo mismo, el mismo lobby que están haciendo, que es quitar todo lo bueno, todo lo que tenga que ver con Dios o que huela a moral. ¿Y qué es lo que están dando a cambio? Bueno, quitemos todo lo bueno, ¿y qué es lo que le va a quedar a cambio a la gente? Por lo menos los que se están abrazando a estas corrientes, piensen, le quitan el concepto de familia, que la familia no sirve, revélate, vive como te da la gana, porque tú eres tu vida y tu cuerpo, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué te queda después de familia? ¿Qué te queda después de familia? Quita tu familia, solamente tienes un padre, y cuando se muera, ya no vas a tener otro. Cuando se muera tu madre, ya no vas a tener otra. Así que aprovecha a los viejitos y disfrútalos, porque después vas a estar llorando y comprándole flores cuando los muertos ya no huelen. Aprovecha a los viejitos ahora. Olvídate de ese cuento de la gente afuera con ese lenguaje que están erradicando a Dios de la mente, lo erradica también de sus pensamientos. Porque recuerden, como usted piensa, así siente. 2295-9922. Esa es la. Ya estamos. Ok, bien, tenemos otra llamada. Perdónen, se nos fue el tiempito. Disculpe, le escuchamos. Buenas noches. No se preocupe, Pastor Tío Ronald Arguera, le saluda Heredia. ¿Cómo está? Mucho gusto, buenas noches. Un saludo a don David Diamond, hermano en la fe. Un saludo a todos los muchachos de cabina y a María Estela allá a lo lejos. Ay, Dios santo, qué difícil. Debería ser un poquito más difícil el hablar para que algunos lo piensen hacer. La Biblia no es solo para envolver la marihuana. La Biblia es para leerla y saberla interpretar. Cuando uno hace uso del nombre de una tercera persona, debería ser utilizar personas que tengan criterio, que tengan verdaderas formaciones, a efecto de que su dicho sea un dicho observable, al menos. Ver el tema de la lucha de las drogas, primero, el caballero comete un gravísimo error, no son 60.000 personas, el año pasado fueron 226.000 víctimas producto de la guerra antidrogas en México. Entonces, murieron 226.000 personas por querer instaurar la drogadicción como un derecho, o murieron 226.000 personas víctimas de un gran flagelo. Decir que ciertos elementos son adictivos o decir que no son adictivos, hay que tener muchísimo cuidado. Una de las grandes estupideces que yo cometí en la vida fue tomar la decisión hace unos 12, 14 años de tomar un año completo, tomar licor. Al concluir ese año, al día siguiente yo dejé de tomar. No por ese hecho yo voy a decir que el licor no es adictivo. Sería una gran estupidez de mi parte negar lo que socialmente se me refleja día a día cada vez que salgo a las calles de mis ciudades y las calles de ciudades en diferentes países donde el alcoholismo ha sumido a las sociedades en graves problemas. Ver, decir que la marihuana no es adictiva cuando hay montones de personas cuyos testimonios dicen producto de la marihuana yo he hecho tal y tal cosa, producto de la marihuana hay muchas personas que están en el momento en la cárcel por narcotraficarla, por utilizarla, por que... Bueno, se cortó. Sí, pero aquí yo quisiera decir esto sobre lo que está mencionando aquí nuestro amigo oyente. La legalización del alcoholismo, en su debido momento se pensó que iba a ser la solución para frenar el problema gravísimo que había suscitadose en Europa y en Estados Unidos con el alcohol. Pensaron que al legalizar el alcohol se acababa eso. ¿Qué es lo que provocaron? ¿Solucionar el problema? Nada, lo agravaron. Ahora creen que con la misma fórmula de legalizar la marihuana se acaba la drogadicción. Esto es un ridículo. Querer tapar un mal, o sea, dos males no significan un bien, así de simple. Dos males no significan un bien. Bien, Pastor Ever, por allá, ¿cómo estamos? Sí, tenemos algunas consultas. Sí. Bueno, están aquí en el chat pidiendo que por favor disminuyan un poquito las llamadas porque hay cualquier cantidad de consultas a través del chat. Hermano Damon, ¿qué opina usted de este nuevo profeta que ha salido por ahí que se llama David Owl? Que si usted sabe algo de él. Bueno, a ver. Yo pienso que este hombre, David Owl, es un hombre que no se puede negar. Ha dicho cosas que se han cumplido. Yo no lo llamaría profeta. Es un predicador al cual, entiendo, Dios le ha dado mensajes claros como el terremoto de Chile. Es una prueba palpable, lo anunció mucho tiempo antes de que ocurriera el terremoto de Haití. Anunció cosas que se han venido cumpliendo. Pero yo he dicho siempre, al predicador se lo reconoce por dos cosas, por su testimonio y por la doctrina que enseña, más que por los milagros que haga. Personalmente, David Owl, lo que yo converjo es que es un predicador que de una u otra manera está luchando contra la apostasía, ha predicado durísimo contra los predicadores, contra los falsos profetas. A Colombia recién llegó, a Barranquilla hace un poco de tiempo, y en Barranquilla se fajó un mensaje impresionante contra la apostasía, en el cual muchos predicadores inclusive se pararon y se salieron a mitad de la conferencia, no aguantaron la garrotiza, y muchos otros predicadores se humillaron ante Dios, enderezaron el camino. Yo creo que al predicador se lo reconoce cuando lleva un mensaje de santidad, de arrepentimiento, un mensaje sobre valores eternos, no valores temporales. Personalmente yo tengo un profundo respeto por la enseñanza de este hombre, más allá por las profecías que haya dado. Al predicador no se lo conoce por las profecías que da, sino por la doctrina en sí que está enseñando. David Owl es un predicador que merece respeto, y esperemos, gloria a Dios, que muchos otros sigan combatiendo la apostasía. Bien, Pastor Germán o Ever. Así es, Pastor, tenemos una consulta aquí. Dice, hermano David, tengo una pregunta. Los 144,000 serán personas que se pudieron haber ido en el arrebatamiento, pero que serán dejados para esparcir la palabra entre los que fueron dejados. Es la consulta que nos hace el oyente. Los 144,000, ¿cómo qué? No, nos pregunta que si esos 144,000 serán personas que se pudieron haber ido en el arrebatamiento, pero que serán dejados para esparcir la palabra entre los que fueron dejados, es lo que se pregunta el oyente. Bueno, yo no puedo meterme en la mente de Dios y responder eso. Lo único claro es que son judíos que predican en la gran tribulación y que consiguen que millones de judíos y gentiles se conviertan durante los años de sufrimiento. Ok, otra. Saquemos esas presas que están por ahí. ¿Qué podemos esperar de los movimientos apóstatas? Que van a empeorar, no es que van a aumentar. Lo he dicho claro en la conferencia, en la iglesia del pastor Tibor Mesaros, esta mañana, donde tuve el honor de compartir con usted, pastor. Para mí ha sido un verdadero privilegio compartir en su iglesia, Efesios 4:23. Y públicamente quiero decir a mis hermanos en Latinoamérica, y permítame por favor tomarme unos segundos en esto. Al César lo que es del César. Okay. El pastor Tibor Mesaros, aquí a mi lado, es un baluarte de la sana doctrina en Costa Rica. Y para mis hermanos en el Perú, debo decirles que Tibor es su paisano. ¿Cuántos años llevas viviendo acá, Pastor Tibor? Salí de Perú en el 73 y, o sea... O sea, usted es pata. Demasiado, patita. Usted es mi pata, mi sí. chochera, mi causa, mi brother, mi germo. Hincha de la U también. Hincha de la U. Bueno, Dios gracias, yo no soy de la U, pero tampoco de Alianza Lima, yo soy del Bolívar de La Paz. Pero un hombre que ha defendido la sana doctrina en esta nación, un hombre que se ha parado duro a predicar la verdad, un siervo de Dios al cual yo conocí en un famoso reportaje que está en YouTube, el cual lo hizo el periodista Gravin Moya, donde se desenmascaró toda la apostasía, el horror y las atrocidades que están cometiendo en este país estos falsos profetas como Ronnie Chávez, Jonás González y otros más. Y Tibor tuvo la valentía de denunciarlos con nombre y apellido. Si ustedes pensaban, tal vez, amados hermanos, que en Costa Rica todo estaba podrido porque uno cree que la imagen del Evangelio es la red enlace, un enlace con el infierno, esta red enlace, su propio nombre dice, es una red que enlaza, red enlace, literal, era la cara del Evangelio en Costa Rica. Estamos equivocados. Esa es la cara de la apostasía de Costa Rica, pero no la cara de la iglesia verdadera de la sana doctrina. Si usted es católico y piensa que los evangélicos somos los de Enlace TVN, está equivocado. Sí, sí. Enlace TVN no es iglesia, es secta. Enlace TVN no predica el reino de Dios, es un imperio de los González, de Jonás y toda su mara tónica. Su propio nombre dice mara tónica, o sea, es una mara. Si usted pensaba que el Evangelio es pararse en la televisión y pedir plata 15 días cada 3 meses, está equivocado. Un verdadero medio de comunicación cristiano solicita ofrendas decentemente, le pide al pueblo decirles, hermanos, ayúdenos a pagar este espacio radial, este espacio televisivo, ayúdenos por favor a contar con una ofrenda de amor para poder pagar la transmisión de estos programas televisivos que predican la palabra de Dios, y se demuestra con hechos en qué se está gastando la plata. No como este medio de comunicación en Costa Rica, que recoge plata no solo de los costarricenses, sino de todas las latitudes del mundo, y nunca da cuenta. Usted podrá decir, no, pero Enlace sigue llegando a más países. Sí, pero predicando la mentira. Es un negociado, es una reinversión. Y el pastor Tibor Mesaros, un hombre valiente, que se fajó bien los pantalones en este país, pues ha estado predicando el Evangelio y ha sufrido gravísimas persecuciones, amenazas. Pero yo lo valoro, Pastor Tibor, y yo bendigo a Dios por la vida suya y la de su familia. Para mí, cuando yo lo vi en este reportaje televisivo que presenta Gravin Moya, el cual lo pueden ver ustedes en YouTube, pude con alegría saber de que aquí en Costa Rica hay hombres de Dios que se han parado. Y en estos días que estoy predicando acá en este país centroamericano, he tenido la oportunidad de conocer cantidades de pastores que se me han acercado. Y me han dicho, David, estamos con lo que ustedes están predicando. Sigan adelante. En nuestra iglesia pequeñita hay 100 miembros, 80 miembros. No somos una mega iglesia, pero predicamos la sana doctrina. Estamos en contra de lo que están haciendo Magaña, Raúl Álvarez, Ronnie Chávez, Raúl Vargas, Hugo Solís. Estamos en contra de lo que están predicando ellos. Y me alegra saberlo. Pastor Tibor, sinceramente yo lo felicito. Siga adelante predicando la verdad. Siga adelante con esa valentía, la franqueza que Dios le ha dado. Porque este no es el tiempo de callar, es el tiempo de hablar. Costa Rica es un país que ha sentido el embate de la apostasía con mucha fuerza. Se ha instaurado aquí un imperio de la apostasía. Un imperio de la apostasía con tremendos tentáculos. Es por esa razón también que yo felicito a esta radioemisora. Ustedes tal vez pueden escuchar programas de rock, hippies, reggaetón o no sé qué vainas más. Pero esta radioemisora está siendo usada por Dios para llegar donde no nos permitirían llegar desde una radio cristiana. A ver, preguntemos si Jonás González me va a invitar a predicar Enlace. No lo va a permitir, porque sabe que atentaría contra sus negociados. Intereses. Atentaría contra sus intereses económicos. Por eso doy gloria a Dios cuando se abre la puerta para que un predicador de sana doctrina predique por algún medio. Si el 99% de esta radioemisora difunde rock, pero el 1% difunde una prédica de un predicador sano, y con esa, solo un alma, una sola, se arrepiente de sus pecados, valió la pena. Así es. Porque para Dios un alma vale más que el universo. Entonces tenemos que ser claros, objetivos. Hoy en día Costa Rica, y perdóname que me haya salido del tema, porque hasta la pregunta que me hicieron originalmente me olvidé, pero quiero dejarlo claro. Este es un tiempo en el cual hay que apoyar en oración a los hombres de sana doctrina en Costa Rica. Han empezado a salir. Ayer yo di una conferencia en Guanacaste. Para quienes no conocen Costa Rica, estamos camino a Nicaragua ya, en esa región. Y tuve la oportunidad de predicar ante casi 200 personas, ¿no? 200 personas, de las cuales tal vez 180 eran pastores y siervos de Dios en ministerio en esas iglesias, en Santa Cruz de Guanacaste. Y tuve la oportunidad, para la honra y la gloria de Dios, de llevar un mensaje durísimo contra la apostasía, con nombre y apellido, señalando a Ronnie Chávez como el brujo mayor de Costa Rica, un falso profeta, un falso apóstol, un impostor, un sirviente del diablo y de su propia codicia, que no le ha bastado con lucrar en Costa Rica, sino que ha salido a lucrar por el mundo entero, con la ignorancia de la gente, pero también cada cual tiene el pastor que se merece. La gente no quiere un evangelio de sufrimiento, de abnegación, de entrega, no quiere cruz. Prefieren pagar dinero que orar y ayunar. Prefieren mandar su plata a la maratónica que ponerse de rodillas a orar para recibir el milagro. Pues bien hecho que les roben. No son víctimas de un falso profeta, son víctimas de su propia codicia, de su propia ociosidad espiritual, de no querer buscar a Dios en espíritu y en verdad, orar, ayunar y leer la Biblia, sino de tragarse el cuento de estos cuentafábulas y cuentamentiras, charlatanes e impostores. Sí, lamentablemente muchas veces se convierten, pasan de ser víctimas a cómplices. Es que esa es la palabra, correcto. Mejor dicho, no puede ser. Son cómplices, alcahuetes de toda esta estafa masiva. Pero la corrupción no es tanto del que pide no es tanto de aquel que recibe pide la coima, sino de aquel que la da. Y eso es lo que está pasando. Están coimeando, pensando que con eso pueden corromper a Dios. ¿Se utiliza la palabra coima en Costa Rica? Sí, choriceando ahí. Ok. Sí. Entonces, yo quiero explicar que la apostasía, ahora sí ya me acordé de la pregunta original, si va a frenar la apostasía, va a aumentar. La Biblia dice que después del arrebatamiento de la iglesia, el mundo entero adorará a la bestia y al dragón. Lo expliqué esta mañana en la iglesia del pastor Tibor. En los futuros años, la humanidad va a adorar a Satanás abiertamente. O sea, la cúspide de la apostasía no es cuando la iglesia evangélica se ve azotada por una jauría impresionante de lobos rapaces como Ronnie Chávez y otros más. No, no, no, no. Cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, el mundo entero va a ir a adorar al mismísimo Satanás de una forma abierta. O sea, esperemos para los próximos meses, años, desgraciadamente, que muchos más predicadores van a apostatar. Sí, pero también, así como muchos están apostatando, felicito, doy gracias a Dios por aquellos pastores que ya han despertado en masa. Hasta hace unos 4 años, 3 años atrás, cuando a mí en lo personal me tocó denunciar por primera vez a Cash Luna, la primera vez que yo hice una denuncia contra un predicador con nombre y apellido fue este sinvergüenza de Guatemala, el que se roba el money y el cash y deja en la luna a la gente. Cuando este predicador se atreve en un púlpito a decir: levanten la mano los que nunca fumaron marihuana, no saben lo que se perdieron. Este cuate está más fumado que el que llamó por teléfono. A promover la marihuana desde el púlpito. Claro, seguramente este debe ser del grupo de Pat Robertson, deben consumir marihuana antes de predicar. Y sale promocionando la marihuana. Y aquella vez cuando yo denuncié a Cash Luna, cantidades de pastores, predicadores, ministros me atacaron a mí. A mí me atacaron por tocar al ungido. O sea, el ungido puede decir que la marihuana es buena, hay que felicitarlo. Total, ungido es. Pero hoy en día el Espíritu Santo ha hecho una obra que ningún hombre puede hacer: abrir el entendimiento a mucho pastor, a mucho pueblo que se ha levantado a defenderse de tanto saqueo. Hoy en día los Facebooks están corriendo como el agua denunciando a estos predicadores. Ya no es el doctor Antonio Bolaines, ya no es Tibor Mesaros, ya no es Gary Lee, ya no es Chuy Olivares, ya no es, qué sé yo, Gigi Ávila, que partió de la presencia de Dios en días pasados. Ya no. Ahora es la misma oveja víctima del saqueo la que publica en su Facebook videos, pruebas contundentes de estos apóstatas que se han parado en los púlpitos a robar, a asaltar, a mentir, a manipular, a engañar, a robar, a trasquilar a la oveja, a acabarla y comérsela. Doy gloria a Dios, porque ahora hay un ejército multitudinario. Tal vez no somos la mayoría, pero somos el pueblo que Dios está guardando celosamente con su Espíritu Santo y que está resistiendo con firmeza los embates de la apostasía. El arrebatamiento de la iglesia ocurre en el momento en el cual la iglesia está débil. Cuando la Biblia en el Apocalipsis dice, aunque tienes poca fuerza, le dice a la iglesia de Filadelfia, no has negado mi nombre. ¿Qué quiere decir tener poca fuerza? Estar débil, cansado. Y es cierto, la iglesia de la sana doctrina está cansada de luchar. Estamos cansados de luchar, pero no nos vamos a rendir. Eso sí, ténganlo por claro. Ténganlo por claro. Porque ahora, Pastor Tibor, estamos viendo una reacción masiva, obra del Espíritu Santo, en el corazón de miles de personas que en el anonimato, desde su Facebook, desde su Twitter, están denunciando a estos predicadores, rapaces, lobos, ladrones, que han convertido la casa de Dios en una auténtica cueva de ladrones. Y damos gloria a Dios, porque ese pueblo también se está multiplicando. Sí, y animarlos ahí a todos, no solamente aquí en Costa Rica, sino donde esté llegando la señal, ahí en todo lugar, que si usted de verdad ama al Señor, si de verdad lo quiere honrar, las oportunidades para honrarlo, al igual que el amor, tienen que ser visibles y aprovecharse. El amor, si existe, tiene que ser visible. Usted no puede decir que ama a una persona y no demostrárselo. Usted no puede decir que usted ama a Dios y no mostrar ese amor. Cualquiera cree, hasta el diablo cree, así que el creer en Dios no es nada. Pero trascender de creer a amarlo, de seguro que va a ser una tierra donde usted va a tener la oportunidad de probarle, de honrarlo, de amarlo. Y aprovechen esa oportunidad. La vida se va muy rápido. En un pestañeo de ojos se te fueron 10 años, se te van 20 y no hiciste nada para honrarlo. Así que aprovecha ahora que estás vivo. Pastor Germán. Hermano Damon dice, ¿qué opina usted desde Colombia acerca del pastor Pablo Portela y también de Armando Alducin de México? Bueno, yo vivo en Colombia hace 3 años, en Bogotá, y mando un saludo a todos nuestros hermanos colombianos, incluyendo al hermano que acaba de pasar la llamada, que eres de Cali, mijo. ¿Qué hubo, pues, caleño? Vallecaucano. Bueno, Pablo Portela, un corrupto, un falso apóstol, un mentiroso, engañador y manipulador. Un hombre que hace 6 años atrás predicaba con temor y temblor, que Dios respaldaba, nadie va a dudar, con tremendas señales en sus campañas. Enfermos que eran sanados, gente endemoniada que era libertada. Hasta que este hombre quiso hacer dinero con el don de Dios. Y empezó a prostituirse como ramera callejera. Y hoy en día Pablo Portela, junto a César Castellanos, Eduardo Caña, Ricardo Rodríguez de la Red Enlace y otros, se han convertido en los capos del cártel de la apostasía colombiana. Capos del cártel de la apostasía. Terrible lo que están haciendo, causando desastres. Hace un tiempo atrás, Pablo Portela en Pereira, Colombia, invitó a esta bruja espantosa, Ana Méndez, la cual se coloca un billete en la oreja a la hora de predicar. Y en un acto que fue repudiable, esta mujer dijo, pasen al frente los que son pobres acá. Pase la más pobre, y humilló. Cualquiera pensaba que iba a pasar para regalarle dinero. Agarraba los billetes y se los lanzaba en la cara, en la iglesia de Pablo Portela, que se autodeclara apóstol y profeta. Un hombre que antes era humilde. Yo conocí a un Pablo Portela humilde, sencillo, un predicador temeroso de Dios. Hoy en día se ha convertido en un auténtico lobo rapaz. Sobre Armando Alducin, independientemente de que no todos pensemos igual en todo, creo que Armando, y lo dije en su momento y se lo dije a él, no le gustó, pero fue una gran verdad la que le dije a él allá en México. Él debe salir de la Red Enlace. Él piensa que no. Textualmente a mí me lo dijo Armando en su casa. Siento que Dios me puso en enlace para predicar la verdad. Él cree que de esa manera está luchando contra la apostasía. Pues allá él. Personalmente yo fui predicador de la Red Enlace. Durante 3 años yo prediqué en Enlace TVN Ecuador, en Guayaquil, donde un pastor que usted conoció, Francisco Logro, Pero cuando yo vine a Costa Rica hace 6 años, vi por mí mismo la mentira de la red enlace. A mí nadie me la contó. Yo vine y vi y me cercioré aquí en Costa Rica, en la matriz. Y pude comprender por mí mismo que la red enlace no está cumpliendo la voluntad perfecta de Dios de predicar el evangelio por gracia, sino por lucro. Y yo llegué al Ecuador y públicamente, y si hay hermanos que acá los estoy leyendo en el Facebook, me están escribiendo de Ecuador, saben perfectamente que públicamente yo en el Ecuador, en un programa en vivo y en directo desde Guayaquil, en las mismísimas asambleas de Dios, en la iglesia de Pastor Francisco Lora, allá en Luque y Rumichaca, en ese púlpito lo dije claramente. La red enlace tiene que pedirle perdón a Dios y dar cuentas del dinero que recibe, enderezar su doctrina y terminar con las maratónicas y empezar a pedir ofrendas de amor, con transparencia, con honorabilidad. Porque si la red enlace necesita dinero para sustentarse, pídanlo, pero decentemente y dando cuentas del dinero. Y dije, yo, David Diamond, no puedo ser cómplice de esta mentira. Sabiendo lo que pasa en Enlace, yo no puedo seguir en este canal. Yo, David Diamond, retiro y renuncio a la red Enlace TVN. Este es el último programa. Y le pido al pueblo evangélico del Ecuador que no mande dinero a Enlace, ni un centavo, mientras este canal no se retracte de sus herejías. Por ejemplo, decir que el hombre pacta con Dios. El hombre no pacta con Dios, es Dios el que pacta. Y ya hizo los 7 pactos, ya los acabó. El último es el nuevo pacto, Nuevo Testamento. Entonces, creo y converjo en que tal vez Armando Aldusin cree que estando en la red enlace y predicando su mensaje, no sé cuánto tiempo Jonás González lo aguante, esa es la verdad. Cuando yo le pregunté a Armando Aldusin por qué no se va de enlace, me dijo que porque él hizo una promesa a Jonás Padre de apoyar al canal. Bueno, le debe fidelidad a un muerto, en cambio yo al que vive para siempre, pues ahí está la diferencia. Sí, sí, a mí me parece que todos estos grupos como Enlace y tienen que tener algunos personajes de buen testimonio para confundir, para confundir, porque entonces la típica, hermano David, que uno escucha es no, yo sé que la mayoría de los programas siempre es del plata y qué sé yo, pero hay buenos programas también. Entonces a eso se refieren, de que hay buenos programas, entonces para enganchar, para decir, no, si ahí está fulano, sultano, uno o dos, como para dar una, el disfraz del lobo de oveja. Sí, darle una imagen como diferente, ¿verdad? Aquí, o sea, también hay ovejitas, no todos son lobos. Exacto, y entonces por eso es de que, ¿verdad? Pero a mí me parece que lo están usando su el buen nombre que tenía, ¿verdad? Pero o sea, que se está quemando, así como se quemó Motesi, ¿verdad? Por lo menos yo cuando conocí a Motesi en el año 92, 93, cuando estaba aquí en Costa Rica, todavía tenía buen nombre y buen testimonio. Pero ahorita, este señor ya uno ya no sabe ni qué es, ¿no? Permítame decir esto más. Yo le dije al pastor Armando Aldusin en Toluca, en su casa, esto. Usted se ha convertido en el papel higiénico de Jonás González. Sí, es muy triste de que hombres, que el señor ha estado usando, y se lo recomiendo para donde esté usted. Si es un hombre que Dios está usando, tenga cuidado que se le acerca a la gente de Enlace Perú, Enlace Chile, y lo lleven a la televisión, porque Dios lo esté usando fuera de Enlace. No se contamine, manténgase fiel a Dios. La cobertura suya es Dios, no busque cobertura de hombres, busque la cobertura del Espíritu de Dios y camine por ahí. Bien, Pastor Germán. Pastores, que dicen los hermanos acá en el chat que si pueden dar las características de las iglesias de falsa doctrina. Uf, por montones. Bueno. 10, bueno, todo que tenga sobres con nombres, porque ese es para controlar sus ingresos. Sobre con nombres, no sobrecito, pues nosotros tenemos sobrecito por orden, pero no con nombre y ¿verdad? Para ese es para controlar sus ingresos. Huya de ahí. Nunca rinden cuenta del dinero. Donde jueguen con los dones del Espíritu Santo, imitaciones de las lenguas y empujadas y todo ese asunto. El pastor de la secta es un tirano que solo recibe a la gente rica y nunca visita al pobre. Hace acepción de personas y también con ese vocabulario de metafísica, yo declaro, yo confieso, huya de ahí. Descontextualiza las escrituras y se autodeclara apóstol o se autodeclara profeta o se autodeclara patriarca y quiere someter por la fuerza a todos sus súbditos. No hablen de los ungidos. No toque, manipular intimidar con el lenguaje de usted a mí no me puede tocar. O sea, yo soy el ladrón y nadie me puede hacer nada porque si no le pego un tiro. Si usted escucha de algún pastor o sabe de algún testimonio de algún hermano o hermana que ha sido amenazada de que si se va de esa iglesia va a recibir la maldición del chino Juan, huya de ahí. No espera que usted sea la próxima persona que vaya a ser amenazada, que todo aquel que se va y abandona la visión va a ser maldito. No tenga miedo. Han dejado la humildad, el servicio, han dejado el espíritu de servidumbre por el espíritu de gerencia. En la iglesia se ha convertido en el negocio de la familia. Manejan 4 auditorías. La plata que manejan ellos, la que le declaran a los líderes compinches más cercanos, la que le declaran disque a algunos líderes de la iglesia y la que finalmente presentan al gobierno. Son unos tremendos tramposos. ¿Y quiere que le diga algo más, Pastor Tibor? Yo creo que los gobiernos de toda Latinoamérica deberían investigar a estos predicadores y sus famosos vínculos con el narcotráfico. Predicadores apóstatas que no solamente han tergiversado las escrituras, le están robando la plata a la gente en las iglesias, sino que tienen tremendos, pero tremendos lazos con el narcotráfico. Lavan cantidades de dólares justificados en construcciones de impresionantes templos. Y si usted supiera quién los financia, son los mismísimos narcos. Sí, todo eso... ¿Sabe cómo cuando se llama, no? Sí. Narcoapóstoles los llamó Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. El presidente de Nicaragua lo dijo, narcoapóstoles. Cuando ustedes escuchen acerca de que cae uno de estos pastores con problemas de lavado de dinero, etcétera, etcétera, usted va a decir, ah, mira, justo lo que estaba hablando, historia del futuro, uh-huh. Porque... Para Dios el futuro es historia. Y cuando lo escuche, ya lo escuchó usted primero aquí, en agosto 4, domingo 4 de agosto del 2013. Pastor Ever o Germán. Así es, pastor, una pregunta que nos ha hecho Alejandro por el chat, dice, hermano David, ¿qué piensa de la pronta reconstrucción del tercer templo, de la situación en el Medio Oriente entre Israel e Irán, el denominado llamado Maitreya, el instructor del mundo? Bueno, gracias, desde Argentina nos escribe Alejandro esa consulta. Che, querido, ¿qué hora es la Argentina? Ahorita ya son como las 2 de la mañana. Estás tomando un mate, te felicito, estás aprovechando del mate que ahorita yo no lo estoy tomando. Hace días atrás yo leía unos comentarios agresivos contra mi persona en la internet, porque en una conferencia yo explicaba que el presidente de Irán y el ayatola, de acuerdo a las profecías de Jeremías 49, van a morir. Y ahora dicen, bueno, David Diamond se equivocó porque ya hubo cambio de presidente en Irán. Si usted revisa la noticia del periódico auroraisrael.co.il y el Jerusalén Post, el primer ministro Benjamín Netanyahu hace menos de 48 horas se manifestó sobre las declaraciones del reciente ingresado como presidente de Irán y salió más virulento y agresivo que el presidente saliente Ahmadinejad y dijo que Israel debe desaparecer, que es un cáncer maligno, que es una herida en el mundo islámico y que pronto será borrada. Aquí el problema no es si Ahmadinejad cumple o no la profecía. Pudo serlo. Hay muchas cosas que en la profecía bíblica no se alcanzan a comprender mientras no ocurren. Pero todo indica que un presidente iraní y el ayatola, que ese no va a dejar el poder por lo visto nunca en mucho tiempo, vaya Dios a saber, van a llevar a Irán a una guerra contra Israel y van a empujar al caos al Medio Oriente. Y que Israel va a finalmente tener que tomar las armas, con o sin la ayuda de los yanquis, para poder defenderse de la planificación de exterminio que tiene señalada el gobierno y el régimen iraní, independientemente a quién sea el títere, puede ser Ahmadinejad, el que recién entró, el ayatola Ali Khamenei, la Guardia Revolucionaria iraní, están preparando abiertamente un programa nuclear destinado específicamente a la destrucción de Israel. Esto es un secreto a voces, no es una doctrina de David Diamond. Políticos y diplomáticos se han manifestado al respecto. ¿Qué va a pasar en el Medio Oriente? Inevitablemente va a haber una guerra caótica en esa región. Inevitablemente Israel tendrá que defenderse. Porque si no se defiende, lo aplastan. Yo tengo una prédica en internet acerca de este tema. Irán-Israel, el principio del fin. Y también una prédica en portugués. Para quienes hablan portugués, hice una prédica en portugués hablando de este tema. Entonces, considero que lo que viene es grave. Ahora, Maitreya. se ha hablado mucho y se ha especulado mucho sobre el anticristo, ¿verdad? Y muchos dicen que él puede serlo. La verdad de las cosas es de que nosotros no podemos buscar los anticristos, tenemos que buscar a Cristo. Anticristos hay muchos. Maitreya es un falso profeta en el Medio Oriente que es capaz de aparecerse en varios lugares al mismo tiempo, dicen, etcétera, y hace caer oro, etcétera, etcétera, etcétera. Es un falso profeta más ahí, pero personalmente yo no pienso que sea el anticristo. No sé cuál más fue parte de la pregunta, ya no recuerdo. Muy rápido. ¿Cuál era otra? Bueno, hablaba de la edificación del tercer templo. Ah, el tercer templo, el tercer Beit HaMikdash. Hace pocas semanas atrás, un grupo de parlamentarios en la Knesset, en el Parlamento de Israel, han pedido oficialmente que ya el gobierno de Israel empiece de una vez a colocar los cimientos del tercer templo. Los grupos ultraortodoxos y ortodoxos, los que los judíos llamamos los Haredim, han salido abiertamente a manifestarse hace semanas atrás en la ciudad vieja de Jerusalén, exigiéndole al gobierno mayor presupuesto y agilización del programa político y diplomático para la reconstrucción del tercer templo. De acuerdo a las profecías bíblicas, esto será de aquí a muy breve tiempo y será en ese templo en el cual el anticristo se siente. Israel está avanzando a paso seguro. Es más, ustedes pueden visitar una página en internet, templeinstitute.org, templeinstitute.org. La pueden ver en portugués, ruso, español, hebreo, alemán, húngaro, y ustedes pueden ver ahí fotografías y gráficos de los nuevos utensilios que han sido terminados de construir, fabricar y preparar para las vestiduras sacerdotales y el oficio levítico en el tercer templo. Eso es avalado por el gobierno de Israel, o sea, es documento oficial. El Ministerio de Religión de Israel respalda esa página, templeinstitute.org, donde ustedes van a ver cómo ya se ha avanzado impresionantemente en el proyecto de la reconstrucción del tercer templo, del cual Jesús dijo, y cuando vean el lugar santo, se entiende del tercer templo, la abominación desoladora de la cual habló Daniel, el que le entienda, huyen a los montes. Bien, una pregunta. ¿Cómo está el asunto de los grupos mesiánicos allá en Colombia? Bueno, empecemos hablando acerca del movimiento mesiánico en Israel. ¿Te parece? En Israel han surgido aproximadamente 2.000 sinagogas mesiánicas, se han dicho en el último tiempo. Lo que está pasando en Israel es un despertar dentro de la nación judía, dentro del pueblo judío, al Mesías Yeshua. Después de la restauración física del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, ha venido progresivamente dándose la restauración espiritual y la conversión masiva de judíos que aceptan a Yeshua como Mesías. Nunca en la historia moderna se vio tanta cantidad de judíos que creamos en Yeshua y que lo salgamos a predicar. Curiosamente, Bolaines, Gary Lee, mi persona y otros más son de descendencia judía. Somos de descendencia judía. Estamos llegando a creer en Yeshua y estamos predicando dentro de las iglesias evangélicas. Y cantidades, cantidades y cantidades de judíos están aceptando a Yeshua como Mesías. Ahora bien, cuando un judío acepta a Yeshua como Mesías, no puede renunciar a su identidad y a su herencia. En este caso, el judío que guardaba el sábado sigue guardando el sábado, celebrando las fiestas de Israel. El problema pasa, Pastor Tibor, porque en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en el Paraguay, en mi Bolivia, en otras naciones, se han levantado grupos de gente decepcionada de la iglesia evangélica, en muchos casos que escaparon de estas iglesias apóstatas, como Cash Luna, Guillermo Maldonado y todos estos endemoniados herejes. Han salido heridos, huyendo, y se han refugiado en grupos de gente que se declara judía sin serlo, que no tienen nada de sangre judía, nada, absolutamente nada. Eran pastores evangélicos que se declaran rabinos, así de la noche a la mañana, por arte de magia. Andan igualito de fumados que Ronnie Chávez, se declaró apóstol y luego patriarca, y nadie sabe cómo. ¿Qué cosa se habrá comido? ¿Qué cosa se habrá fumado? Entonces, lo que está pasando y se está viendo es que estos grupos han dejado de creer en las doctrinas básicas de la fe cristiano evangélico. Niegan, por ejemplo, la divinidad del Mesías. Dicen Jesús es el Hijo de Dios, pero no Dios. O sea, se han vuelto testigos de Jehová. Otros dicen, usted no puede decir Jesucristo, porque Jesucristo es un nombre pagano, usted tiene que decir Yeshua. O sea, si usted no sabe hebreo, está fregado. En pocas palabras, hay que ir a tomar clases de hebreo antes de Biblia. O sea, qué increíble. O sea, la salvación viene por conocer el idioma. ¿Qué es esta barbaridad? Esta gente es resentida contra la iglesia evangélica. ¡Ojo! Y no solo contra la iglesia evangélica, es resentida contra el cristianismo. Y ahora se creen más judíos que el mismo Jesús. O que el mismo apóstol Pablo. Y han creado una simbiosis religiosa que es una alienación terrible. Están menoscabando los valores de la fe cristiana de una manera impresionante y blasfemando terriblemente contra el mismo Señor. Estamos pareciera retrocediendo a la época de los Gálatas. Los Gálatas no eran judíos que creían en Jesús y que guardaban el sábado. Eran gentiles que querían ser judíos a la fuerza y querían judaizar la iglesia. A mí, cantidades de veces me han atacado en el internet diciendo: David Diamond, judaizante. Disculpe mucho tiempo, pero si yo soy judaizante, usted es un burro. ¿Cómo puede decir semejante barbaridad? Yo nunca, jamás, lo hice ni lo haría, de decirle a un evangélico que viene del catolicismo y se adapta al evangelio, decirle: mire, usted Tibor, si no guarda el sábado se va al infierno. Usted Tibor, si no se circuncida se va al infierno. Eso es judaizar. Yo siempre le he dicho al judío que guarde lo suyo, siga siendo lo que es. Pero nunca le he dicho al gentil: viví como judío. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, se presenta ese gravísimo problema. Y dice que provocó una tremenda discusión. ¿Por qué? Porque dice que habían fariseos que habían creído en Yeshua y los cuales les decían a los gentiles que se circunciden y guarden la ley de Moisés. Pecado no sería que un judío cumpla con la ley. Pecado es decirle al gentil que tiene que cumplirla para salvarse y circuncidarse. Usted lo dijo, 613 mitzvot, 613 preceptos, no son 10 mandamientos, son 613. Ahora, quiero dejar esto claro. Estos grupos pseudomesiánicos no son ni judíos ni cristianos. Porque si usted va a la sinagoga de San José en Costa Rica y le pregunta al rabino de la sinagoga o pregunta en la embajada de Israel acá en Costa Rica, si ellos son reconocidos como judíos, la embajada te va a decir: no, ni los conocemos, no sabemos ni quiénes son. ¿Quiénes son estos tipos? Dice que son judíos espirituales. Lo cual no existe esa palabra, no existe la palabra judío espiritual. Habla del Israel espiritual en Gálatas y se refiere a los judíos que habían creído en Jesús, no a los gentiles que habían creído en Jesús. El gentil no se vuelve judío al aceptar a Jesús. Se injerta en el olivo, pero no es olivo. Romanos 11. Romanos 11. Se hace partícipe de la rica savia del olivo, pero no es que se vuelve olivo. Ahora escúcheme. Este grupo judaizante no es aceptado por las comunidades judías. Es espurio. Pero tampoco la iglesia evangélica lo acepta, porque han renegado de los fundamentos de la fe. Negar que Jesús es el Mesías, mejor dicho, negar que Jesús tiene divinidad, es gravísimo. Decir que el Espíritu Santo es una fuerza es lo mismo que predica un testigo de Jehová. Y ese es testigo de Jehová. Nosotros somos hijos. Ahora, ¿de quién es la herencia? Del hijo. Ese solamente mira, pero no hereda. Ahora mire, aquí viene la gravedad del asunto. Que ellos se han mezclado dentro de las iglesias evangélicas y están arrastrando así un judaísmo ni siquiera bíblico. Lo más terrible es que ni siquiera es bíblico. El judaísmo que profesan estos personajes no es el que la Biblia enseña, basado en la ley de Moisés. Están empezando a enseñar cábala, metafísica judía, están enseñando de los golem, están enseñando el Zohar, están enseñando Talmud, Midrash, Mishnah, por encima de la Biblia. Lo que digo Rashi, lo que digo Abarbanel, lo que digo el rabino Nachmanides, lo que vino a decir Maimónides o Rambán, ok, usted lo puede tomar como concepto. Yo como judío perfectamente sé lo que predicó Maimónides, lo que enseñó Nachmanides, pero eran sabios judíos que encima negaban a Jesús como Mesías. O sea, han cambiado el fundamento. Y esto se ha convertido, y lo digo abiertamente, en un movimiento sectario. Ahora ellos están enseñando que ellos son, por ejemplo, dicen, todos los apellidos terminados en Z son judíos. O la flora y fauna. Terrible, o sea, la gente la están cambiando no solo de doctrina, sino de identidad. Ya no quieren ser ticos. Pero pregúntale tú, ¿y de qué tribu vienes? No, yo vengo de la tribu de Efraín. ¿Y cómo me lo demuestras? ¿Cómo puedes demostrarlo? Es imposible. Lo que han creado es un terrible movimiento. Nosotros con el doctor Antonio Bolaines, en su debido momento, hemos denunciado abiertamente a este movimiento herético, encabezado, por ejemplo, entre uno de sus líderes falsos, de los muchos herejes que hay, por un cubano que era un pastor evangélico que se llama Daniel Hernández, el cual se mudó a Miami y después de haber sido pastor evangélico de una iglesia bautista durante algún tiempo en el sur de Miami, ahora se declara rabino y se cambia de nombre y se hace llamar Dan Ben Abraham. Este hombre es conocido en Israel, pero no por rabino, sino por un delincuente. Entonces, la situación es grave. Y este hombre se ha convertido en el cabecilla prácticamente visible de todo este movimiento sectario. Ahora, ¿hay judíos mesiánicos en América Latina? ¡Claro que lo sabemos! Tuve la oportunidad en México, hace tiempo atrás, de reunirme con casi 200 judíos de la comunidad judía de México, que creen que Yeshua es el Mesías. Y ojo, se reúnen solo entre judíos, ahí no entran evangélicos. Y me invitaron y participé de las reuniones, inclusive di una serie de dos o tres conferencias para judíos creyentes en Yeshua. O sea, los verdaderos judíos mesiánicos no estamos llevando al judaísmo a la iglesia evangélica. Compartimos con nuestros hermanos, aunque también tengo que ser en esto claro. Dentro de estos muchos movimientos judeo-mesiánicos, hay grupos de personas que realmente aman a Israel y les agradecemos profundamente que aman a Israel. Bendecimos a aquellos a quienes aman a Israel, pero por favor no quieran ser lo que no son ni usurpen a quienes sí somos. Así es. Bueno, son las 10:10. Estamos entrando en la recta final. Pastor Germán, y ya abrimos llamaditas también para balancear el asunto. Sí, hermano Damon, ¿qué opina usted del apóstol Germán Ponce? Él está en San Pedro Sula, Honduras. Bueno, Germán era un predicador de la sana doctrina, pero a mí me sorprendió cuando, ahora que estuve en Honduras predicando hace poco tiempo atrás, vi su página en internet y estaba vendiendo el manto profético, el manto apostólico. O sea, ya pues ya, desde que un pastor se declara apóstol, ya tiene que escaparte. Apóstol, reverendo, esa es otra señal. Andan buscando también títulos, pues. Sí. Lo perdimos. Es triste. Es. Hace rato me llamaba por teléfono, me escribía un correo electrónico una hermana y me decía, ¿qué hacemos? El líder de nuestra misión lo llaman apóstol. Cuando nosotros le preguntamos, ¿pero por qué usted se llama apóstol? Dice, no, yo no me llamo apóstol, me han declarado apóstol. No, yo no me considero. Estamos en la misma vaina. Porque si usted es un hombre decente, va a decir, no, hermano, discúlpeme, a mí no me van a venir a llamar apóstol, pues. Yo no acepto. Es como si ahorita, como me decía Randall hace un momento, ¿cómo le va ingeniero Tibor Mesaros? Usted me dice, yo no soy ingeniero, te está confundiendo. Pues si usted no es apóstol, pues no deje que se lo digan. No le arruinen el título. Así es. Bien, tenemos llamadita. Buenas noches. Aló. Yo quería saber, entonces, ¿cuál es la iglesia correcta? Si la evangélica tiene tantas cosas raras, entonces, ¿en cuál es la iglesia que tengo que buscar? ¿Evangélica? No, no sé. Una verdadera iglesia evangélica. Lo que estamos hablando no es de iglesias evangélicas, sino de iglesias evangélicas que se torcieron y dejaron de ser evangélicas porque ya no siguen el evangelio. Entonces, ¿qué iglesia me recomendaría? Sí, ok. Bueno, esa es tu pregunta, mi hermano. Sí. Ok, muchas gracias. Sí, vas a tener que caminar un poquito, por no decir mucho, para que te desanimes. Y bueno, hemos dado algunas señales del perfil de las iglesias que son de la apostasía clara de esos tiempos, pero sí vas a tener que caminar para encontrar una iglesia que sea sanita, donde no te manipulen con el dinero y no estén jugando con las cosas de Dios, todas esas cositas que son muy muy visibles. Así que, pero sí hay iglesia, porque el remanente de Dios no ha dejado de existir. Siempre hay un remanente de 7,000 que no han doblado rodillas. Hay siervo de Dios y hay pueblo de Dios, pero tienes que caminar para encontrarlos. ¿Sí? Valoro tu pregunta, pero todo lo que se parezca a Canal 23 y hagan igualito que ellos, no es iglesia evangélica, se llama secta. Sí. Bien, tenemos otra llamadita. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Le habla Daniel Morales de Sarapiquí. De Sarapiquí, mucho gusto, Daniel. Es para darle una consulta al hermano David con respecto al bautismo. Es que se da que personas dicen que hay que bautizarse con el nombre del Señor Jesucristo y otros dicen que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Pero la pregunta mía es que ¿por qué aparecen esos dos bautismos en la Biblia y cuál debe ser el real? Si Jesús dijo una cosa y los apóstoles dijeron otra. Si en la Biblia aparece que dice que el Señor es que hay un Señor, una fe y un bautismo en Efesios 4:5. Sí. Esa es tu pregunta. Sí, correcto. Okay, perfecto. Sí, mira, es que el asunto está así. Primero, sería bueno que consideres hay una ley dentro de la hermenéutica. Y cuando tú leas algo, hay algo que deberías de tratar de acomodarlo sin pretender de que seas un teólogo ni mucho menos, pero algo bien sencillito. Número uno, nunca saques una conclusión o una interpretación de un solo texto, porque lo más seguro es que se van a meter y van a terminar en doctrinas raras y erráticas. Así que sacar una conclusión o una doctrina de un solo texto, así es como han surgido muchísimas sectas. Por ejemplo, lo que tú me estás hablando es cuando Pedro dice, id y bautizaos en el nombre de Jesús. Entonces de ahí salen un montón, bueno, no sé cuántas, pero sí salen varias denominaciones de falsas doctrinas, en las cuales dicen de que hay que bautizarse solo en el nombre de Jesús. Pero recuerda, y aplica eso, de que si tú sumas lo que dijo Pedro más lo que dice el Señor, no otro apóstol, sino el Señor, tienes que marcar la diferencia. ¿Quién es el que dice, de cierto te digo? No le está diciendo otro apóstol, le está diciendo nuestro Señor. Y él dice de que hay que bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A quién creerías tú? Te la pongo bien fácil picando en el área. ¿A quién creerías tú? ¿Al dueño del circo o al payaso del circo cuando dicen esto es así? Entonces igual aquí, el Señor es quien dice, sí, el Señor es quien dice que hay que bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, otra cosa que es muy común, confundir que el bautismo es parte del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no tiene nada que ver con el bautismo en agua, sino que son dos eventos totalmente diferentes. Uno es, el nuevo nacimiento es una experiencia, una vivencia personal, insofacta, en el momento que una persona se arrepiente y le entrega su vida a Cristo. El testimonio en, visible, público, en este caso sería el que uno da cuando va a bautizarse. El bautismo en aguas es un testimonio público de una fe interna. Más o menos por ahí va. Bueno, porque hay mucha gente que se bautiza y nunca nace de nuevo. Uh-huh. Aquí yo quiero ser en esto claro, si me lo permite, Pastor Tibor. Esta respuesta a mí me... esta pregunta yo la he leído, la he escuchado, pero millones de veces ya. Yo no entiendo por qué tanto problema. Se lo voy a responder bien sencillito. El Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, básicamente está escrito a un pueblo judío que se está convirtiendo, por multitud que está escuchando el mensaje de los apóstoles. Todo judío sabe, desde niños lo sabemos, quién es el Dios Padre, creador de los cielos y de la tierra. Sabemos por Génesis 1:1 que hay un Dios Padre. Sabemos por Génesis 1:2 que hay un Espíritu Santo. El problema de mi pueblo es aceptar a Yeshua como Señor, al Mesías. Por ende, cuando los apóstoles en el libro de los Hechos mandan a bautizarse en el nombre del Señor, fíjate a quiénes se los dice. Pero tú me dices, pero dijo Cornelio. Sí, pero Cornelio era un prosélito al judaísmo. Era un gentil convertido al judaísmo y fue tratado como judío. El problema del judío es aceptar a Yeshua, a Jesús, como el Mesías. Por ende, para él es clave bautizarse en el nombre de Yeshua, que es el nombre que rechaza y desprecia. Pero si te vas al África, o te vas a una tribu del desierto, y le estás predicando a una persona que nunca está adorando al sol, adora la luna, adora la tierra, adora las estrellas, adora al camello, adora al sapo, adora al gato, a ese nunca le explicaron que existe un Dios Padre que envió a su Hijo para que éste salve a la humanidad, y que a su vez enviaron al Espíritu Santo para consolar y dirigir al creyente en la vida. Por ende, para esa persona que está en el África, que está en la selva, o qué sé yo, tiene que entender que hay un Dios Padre que envía a su Hijo y que envía al Espíritu Santo. Por ende, para el gentil, es mucho más necesario reconocer que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Ahora, si lo bautizan en el nombre de Yeshua, igual es válido, porque la Biblia dice que en él mora toda la plenitud de la divinidad. Yo no sé, mire, es que el Evangelio es tan sencillo, pero los predicadores lo vuelven algo tan complejo, Dios mío. Es que, bueno, obvio, usted conoce bien de que este asunto de las diferencias entre eliminando uno y poniendo al otro, lo que pasa es de que así se arma un grupo nuevo. Claro. Entonces, agarran y sí, para muchos está bien claro, bien sencillito. No, no, pues si está, lo está bautizando en nombre de Jesús, y Jesús es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es lo mismo. Si quieren, está resumido, concentrado en un solo nombre. Pero el asunto es de que cuando lo ponen solo en Jesús y eliminan al Espíritu Santo, entonces ya se formó otro grupito, y todo eso significa intereses personales. El problema es de que quieren entender a Dios con la cabeza. Es que hay que decir esto, lo dije claro esta mañana. a una hermana que me preguntó sobre este tema. Es que Dios no es una ciencia exacta de 2 + 2 = 4. Claro. Dios es Dios. Nosotros con nuestra mente finita jamás alcanzaremos a comprender la grandeza y lo inconmensurable que es Dios. Así de simple. Y ese es uno de los problemas de los teólogos. Se ponen a estudiar la letra y no escudriñan la mente del Señor. Este es un libro de estudio, de ciencia, y lamentablemente cuando se estancan ahí, no visualizan que esta es la mente de Cristo. Entonces cuando te metes a conocer a la persona de Cristo, uh-huh, entonces vas a entender sus obras. Uh-huh. No se puede entender las obras si no conoces a la persona, ¿no? Uh-huh. Vamos con esta llamadita. Buenas noches. Buenas. Sí, señor, lo escuchamos. Pastor, le habla Cristian. ¿Quién? Cristian. Cristian, bendiciones, Cristian. Pastor, quería disculparme con el hermano Daimon. Yo pensaba que él era como los autollamados judíos mesiánicos y me equivoqué. Reconozco que él es un hermano en la fe, como los que defendemos la sana doctrina, y le pido disculpas. Más que todo porque se sabe lo que hablamos, ¿verdad, pastor? Y como usted bien me dijo, no se puede hablar de alguien sin conocerlo, y le pido disculpas al hermano Daimon. Yo te lo agradezco y lo valoro. Qué bueno tu valentía y tu sensatez de reconocer que tal vez prejuzgaste, ¿no? Sí, señor. Yo he leído cantidades innumerables de gente que me acusa de judaizante, uh-huh, porque me coloco la kipá en la cabeza. Y salieron con otra, por ejemplo, dijeron, ¿cómo puede ser que se coloque la kipá en la cabeza si cubrirse la cabeza es afrenta? Pero cuando la misma Biblia manda en Levítico 29:10 que el descendiente levita se cubra la cabeza. Pero no, es que el que ora y profetiza con la cabeza cubierta peca, afrenta. Pero hay que entender de lo que está hablando, lo que está diciendo el pastor Tibor, hay que entender el contexto histórico. Le voy a contar esto. En la época del libro de los Corintos, Corinto era una ciudad llena de brujos, había mucha brujería en Corinto. ¿Y sabías tú que se cubrían la cabeza y se envolvían con un trapo que era como una toalla desde el cuello para arriba? Y que dentro de esa toalla veían visiones, adivinación y profetizaban. Es contra eso que se ve el apóstol Pablo, nunca se fue contra la kipá. Pero yo dije, igual voy a dejar de predicar sin kipá, igual con kipá o sin kipá el mensaje no cambia. Es el mensaje el que se evalúa, como dicen, el hábito no hace el monje. Pero yo creo que mucha gente que tal vez ha pensado eso, se equivocó, pero también no niego que dentro de la iglesia, pastor Tibor, existe muchas personas que odian al judío. Uy, no, aman a Israel, pero ven a un judío y lo atacan, sí. Eso también es nuestra realidad. Sí, no, así es. Bueno, 22:90, apúrense porque ya ahorita nos quedan 20 minutitos y nos fuimos. 22:25, 99:22. Sí, bien, atendemos esta llamadita y salimos adelante. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, bienvenido. ¿Cuál es su nombre, por favor? Alonso, de Serví, pastor. ¿Y vos? Alonso, mucho gusto, Alonso, cuéntanos. Para saludar a David Tain y felicitarles a ustedes dos, porque como ahora mencionaron, ustedes son de los pocos. Y agradecerles por instruirnos tanto en lo que es la sana doctrina, ya sea por YouTube, y sepa que todos los días nos, por la emisora ahí, nos pasa diciendo las verdades en la cara aunque nos duela. Y preguntarle al pastor David sobre que la palabra del Señor dice, el día y la hora nadie lo sabe, pero yo estoy casi que seguro que Dios nos deja las pequeñas migajitas para que conozcamos los tiempos. ¿Qué piensa él de eso? Y si él cree que ya estamos a la venida del Señor en lo que es el rapto. Uh-huh. Gracias, ahora, y Dios me lo bendiga. Y sigan adelante, que qué bonito es el programa. Gracias, Dios te bendiga, muy amable. El día, la hora, fecha, año, nadie lo sabe. Pero lo que está claro es de que las señales están dadas. Se está viendo el cumplimiento de la profecía bíblica de una manera impresionante. Y es triste que estos predicadores apóstatas no se dan cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor. A mí me sorprende un pasaje bíblico en Mateo capítulo 16. Mateo 16 a mí me impacta. Cuando Jesús tiene uno de los típicos encontronazos que tuvo con los fariseos y con los saduceos. Fariseos y saduceos eran enemigos entre sí, pero cuando Jesús surge, se unieron. y mira lo que provocan. Mateo 16:1 dice: vinieron pues los fariseos y los saduceos para tentarle, provocarlo, y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene reboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene reboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales proféticas de los tiempos no podéis. Los fariseos no eran tontos, no eran gente inculta, los saduceos tampoco, eran gente sumamente preparada. Manejaban astronomía, matemática, religión, medicina, física, era una biblioteca andando. Jesús no estaba frente a un grupo de ignorantes, estaba frente a un grupo de sabios, respetados por el pueblo por su conocimiento. Pero vienen a preparar, a tentarlo, a provocarlo, a agredirlo. Y le piden un milagro. Y Jesús les dice: ustedes pueden reconocer cuando va a llover, cuando va a ser sol, pero son incapaces de reconocer el tiempo profético. Eso es lo que está pasando hoy en día con muchas iglesias y muchos predicadores. Están viendo una sociedad degradada, promiscua, degenerada, podrida. Están viendo señales en el cielo, meteoritos que caen, señales en el sol, que el sol se oscurece, que el sol raya, lanza rayos ultravioleta, que la capa de ozono desaparece, que vienen tsunamis, terremotos, inundaciones, guerras, etc. Y ni así se dan cuenta que todo está hablando, por la naturaleza misma está hablando, gritando, que Jesús está a punto de recoger a la iglesia. Gimiendo. Cuando aquí la Biblia dice que los fariseos estaban igual. Y los llamó Jesús literalmente hipócritas. Y en el verso 4 les dice: generación malvada y adúltera, que demandan milagros. Eso es lo que están queriendo. Y ni viendo los milagros reconocen. Qué terrible. Sí. Bien, hablando, por lo menos para poner un poquito de cremita aquí, ¿verdad? En el programa. Mire, si de flores se trata, floristería y distribuidora de flores, Mundo Floral. Mira, David, 100 metros norte y 110 metros al oeste de la Municipalidad de Coronado. Flores para toda ocasión. Teléfonos 22-29-0420 y 83-77-2342. Recuerde, si de flores se trata, Mundo Floral. Teléfono 22-29-0420, 83-77-2342, Mundo Floral. Bien, para de sufrir, amigo mío. Sí. Ok, hay que sacar eso, porque si no, no recibo el medio millón de pesos que me da por este anuncio. Bien, vamos a tener esa llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches, le habla Luis, aquí de Heredia. Luis, mucho gusto, cuéntanos, Luis. Hoy tuve la bendición y el gran honor de estar en su iglesia y de conocer al doctor, y fue algo bastante lindo. Qué bueno, Luis. He participado en algunas otras iglesias y básicamente he tenido que agarrarme la billetera para que no me la quite. Y he escuchado muchas veces cómo predican que si uno confiesa que el Señor es el Salvador y que uno acepta que es pecador, pues es salvo y no perderá la salvación. Pero yo no creo eso. Yo creo que la salvación sí se puede perder y me gustaría conocer la opinión del doctor Damon. Saludos y bendiciones. Gracias, Luis. El que persevera hasta el fin, retén lo que tienes y que nadie tome tu corona. Borraré el nombre del libro de la vida. Si el justo confiado en su justicia comete maldad, todas sus justicias le serán borradas y morirá por la maldad de hizo. La Biblia describe que uno puede perder si se descarría. Imagínate tú si la salvación no se pierde. Entonces todos estos apóstatas van a entrar al cielo a paso de parada. Increíble. ¿Qué tal si Ronnie Chávez aparece en el cielo como uno de los salvos? Después de haber predicado tanta estupidez. ¿Te imaginas a Cash Luna en el cielo condecorado? Después de haberle dicho a Dios que es, o Guillermo Maldonado que le dijo a Dios que es una prostituta, ¿te imaginas tú a Ana Maldonado en el cielo después de haber dicho que Dios tiene tetas? Es increíble, ¿no? Ana Maldonado, para los que no saben, es la esposa de Guillermo. Del apóstata Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado. La que en una prédica dice: la iglesia es la novia de Jesucristo y la esposa de Satanás. Entonces, así que esa mujer es guiada por el Espíritu Santo. Pero ella aceptó a Jesús como Salvador. Pero mira Mateo 7:21 al 24. Muchos vendrán en mi nombre y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y Jesús les va a decir, yo no lo conozco. David, ¿sabes lo que uno de los argumentos que usan? Bueno, si lo sabes, pero es acerca de que, no, si es que dicen que son cristianos y caminan así, es que nunca lo fueron. Usted no, es que el problema es que uno quiere ir sin meterse en el lugar de Dios. Yo creo que eso es querer jugar a ser Dios. La Biblia a mí me describe que grandes hombres pagaron un precio muy alto el día en que se perdieron, que se rebelaron. Yo creo personalmente que hay que retener nuestra salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos. La Biblia misma nos lo advierte. Sí, imagínense que si el Señor dice en su palabra, si el justo con dificultad se salva, o sea, no está seguro que se haya salvado. Y, sí, imagínense. Terrible. Sí. Yo creo que, y Pastor Tibor, no sé si me permite, por favor, quiero a mis amigos oyentes acá, me está diciendo mi coordinador Randall, a los hermanos que están en Costa Rica, por favor, permítanme decirles esto. El día jueves 8 de agosto del 2013, a partir de las 7 horas de la noche, 19, entrada libre, estaré dando una conferencia donde el Pastor Jaime Román. Randall, dale la dirección, vea. Detrás de Terramol está el Bar San Diego, 350 metros al norte, la iglesia es de color verde, San Diego de Tres Ríos. Que no se olviden, mis amigos, que estamos en Costa Rica. Aquí en Costa Rica no se dan los nombres de las calles, ni las carreras, ni las calles, ni las transversales, ni nada. Aquí en Costa Rica te dicen, andate a la Casa Amarilla, avanza 200 metros a la derecha, torce 300 metros a la derecha, 400 nuevamente a la derecha y vas a llegar. O sea, entiende que estamos directos. Y la gente llega. Y la gente llega, yo no sé cómo, pero llega, con señales de humo, pero aparece. Sí. A mí, por favor, no me manden con direcciones de Costa Rica porque ando más perdido que ciego en balacera. Siga. El sábado estará el doctor impartiendo una conferencia de 9 de la mañana a 12 del día, 8 y 30 a 12 del día, en el techo verde que crea del cruce de Ipiz, 100 metros a la entrada hacia Cetillar y Guadalupe. Y en la noche tendrá una conferencia de cruzada ahí en Techo Verde, y en Techo Verde estará el domingo 11 a las 5 de la tarde del Pastor Martín Castillo. ¿Y tengo que llevarme un flexómetro para medir si son los 100 metros? Sí. Ok, gracias, me voy a ir a comprar a la ferretería un metro, gracias. 100 metros a la derecha y 400 a la izquierda, y si el flexo se acaba, tengo que volver a medir. Chévere, ahí voy a llegar. Sí. Disculpar aquí hay que ser hay que estudiar navegación. No, 200 al oeste, 500 al sur. Pero sí llega, la gente llega. O si no, cuando le dicen a uno del antiguo Higuerón, y uno dice, ¿cómo ya sabe? Pero viera que todo el mundo llega. Así que me declaro cartógrafo. Sí. Bien, tenemos otra llamadita. Buenas noches. Aló, buenas noches. No le escucho nada. Un segundito, vamos a ver. Vamos a ver. Aló, aló. Ay, no, perdónese. Disculpe, es que no sé qué está pasando con lo suyo, pero sí. Bueno, vamos a ver. Pastor Germán o Ever. Bueno, yo tengo una acá. Pastores, dice, ¿qué opinan ustedes de que la música, la cumbia, el reggaetón, el rock, esté en medio de la iglesia? Sencillo. Dios es el que pone las reglas del juego, no el hombre. Esto me suena mucho a, yo creo en Dios a mi manera, por ende, lo adoro a mi manera. O sea, esto es jugar a veces creo que ya con lo espiritual. Yo creo que la alabanza tiene que ser dirigida a Dios, y Dios no acepta cualquier cosa como ofrenda. Yo creo que la adoración que Dios exige es en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Pero estamos hablando de géneros musicales que no están destinados a tocar el espíritu, sino la carnalidad y la emoción humana. Hoy en día están dedicados a hacer show, a entretener a la gente, ponerle la música y el ritmo que a la gente le gusta escuchar para atraerla, como que le colocan el queso en la trampera para agarrar al ratón. Es que Jesucristo no mandó a hacer eso para predicar el Evangelio. La sola palabra de Dios basta. La adoración en espíritu y en verdad, nacida de nuevo, con fruto de labios que confiesa su nombre, se acepta ante Dios. Pero hoy en día escuchas canciones donde nunca mencionan a Jesús. Yo te amo, quiero estar contigo, amanecer en tus brazos, sentir tu piel y tus dedos. ¿Y tú crees que le está cantando a la moza, a la amante? Le había estado cantando a Dios. ¿Cómo te enteraste? Con razón Alex Campos o Jesús Adrián Romero o Danilo Montero suenan en radios seculares porque tiran cartas anónimas, no sabes dónde caen. Sí, y lamentablemente si nos vamos por los frutos y por la historia, todas estas iglesias, digamos tipo Maná, donde hay 4 o 5 mil jóvenes allá aquí en Costa Rica en una iglesia, bueno, de ese corte que no sé a qué se parece, menos a una iglesia cristiana, ¿qué es lo que, cuáles son los resultados? Los muchachos no cambian. Tenemos el otro día conocimos a un líder aquí y me dijo, mira, yo voy a denunciar a Guido Luis Núñez si es que mi hijo me sigue dando los problemas que está, porque las doctrinas que ellos están enseñando me está afectando mi familia, porque el muchacho no quiere obedecerme, no quiere hacer nada, quiere andar con los pantalones esos cuiteados, que los aretes y aquí allá y todo el asunto, y es por las doctrinas que les dan en esa iglesia. ¿Y el resultado cuál es? Pésimo. Sí, ciertamente los muchachos llegan a la iglesia, pero al no haber una... Sí, nunca llegan a Dios, y entonces hay embarazos, pérdida de virginidades y todo el asunto muy triste. La historia, la estadística no respalda. Bien, otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches, hermanito. Dios me lo bendiga. Gracias. Mi nombre es... Aló. ¿Perdón? Mi nombre es Gavino Ortega. Estoy llamando de San Joaquín de Flores, Heredia. Gracias, Gavino. El asunto, bueno... yo fui primero que llamé el programa, pero parece que no me atendieron, o sea, hubo un problemilla ahí. Ajá. En la oficina, en la sí. cabina. Mi pregunta era la siguiente, es que hay personas que llaman, o sectas, que llaman a Jesús el apóstol mayor. Yo quiero que ustedes me aclaren eso, y qué sectas son esas que llaman a Jesús el apóstol mayor. Yo tengo entendido que no es así, la Biblia no lo enseña así, porque cuando Jesús le dijo, ¿quién? A los discípulos le preguntó, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Ellos le dijeron, unos dicen que Elías, otros que Juan el Bautista, y vosotros, ¿quién decís que soy? Pedro le contestó, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y sí. Eso es lo que yo creo. Ok, hermano, muchas gracias. Quiero que me ayuden en eso. Buenas noches, Dios les bendiga. Muchas gracias, gracias por su llamada otra vez. 22-25-99-22. Ahorita le contestamos 22 25 99 22, y tienen que agarrar a las moscas al aire allá en cabina 2, ¿eh? Bien, vamos con la llamadita. No, ok, ya, a ver, ¿qué pasó por ahí? Ya lo sabía, pastor. Están preguntando qué opina el hermano David sobre el avivamiento que tanto se habla hoy en día en las iglesias. Avivamiento, mientras él está buscando, viéndole lo que piensa en su mente clara, el avivamiento, no estamos viendo un tiempo de avivamiento, sino tiempo de apostasía. Bien. Ahí estamos con otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Bienvenido al programa. Su nombre, por favor. Gracias. Habla Luis Alonso. Un saludo a la gente. Gracias. Estoy llamando de Alajuela. Sí. Me pareció interesante la pregunta de una persona que llamó ahora con respecto a este asunto de que la salvación no se pierde. Te voy a contar, pastor. Yo tengo una hermana en Cartago, en la cual ella, bueno, mi cuñado también, ellos... les han escuchado tal vez al mando Arduce esta idea de que la salvación no se pierde. Predestinación. Yo completamente estoy en contra de eso, pero cada quien tiene su idea. Quisiera que, aparte de lo que usted dijo un poquito ahí, ahondara un poquito más cuando se refiere a cuando dijiste lo de los cristianos que creen que nunca fue cristiano, porque ellos dicen o sostienen que cómo Dios va a dar un regalo y luego lo quita. Pero es que el hombre no lo pierde, por revende. Yo lo entiendo, exactamente. Quisiera un poquito más a fondo y quisiera saber si usted también habla en alguna otra emisora para seguir oyendo más a fondo lo que usted predica, o solamente acá. Bueno, tú puedes escuchar mis prédicas en YouTube. Hay más o menos como 400 prédicas que están bajo mi nombre, David Diamond, o Diamond, como escribes en inglés. Y puedes ver cantidad de prédicas. Te recomiendo ver una que se llama, por ejemplo, ¿qué es la sana doctrina? Te la recomiendo, vela esa prédica. Hay muchísimas. Bueno, sobre este tema de la predestinación, vuelvo y te digo, es un tema en el cual se lleva discutiendo más de 600 años y no se han puesto de acuerdo. En 4 minutos no lo vamos a hacer. O sea, es un tema bastante profundo. Existen versículos bíblicos que podrían demostrar que la salvación no se pierde, pero cuando uno mira el contexto bíblico, muchos hombres se perdieron, habiendo conocido a Dios, se apartaron de Dios. Balaam es un ejemplo. En el libro de Pedro dice, en la epístola de Pedro, como Balaam, que dejando el camino recto, dice, y dice que volvieron como el perro a tragar su vómito y como chancho recién lavado de nuevo al barro. O sea, tendamos esto, que quiere rebelarse y descarriarse, allá lo hace. Sobre la pregunta anterior, llamaba un oyente y decía si es lícito llamarlo a Jesús apóstol mayor. Bueno, apóstol sí, porque de acuerdo a Hebreos capítulo 3 versículo 1, la Biblia me dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús. ¿Es correcto llamarlo apóstol? Sí. ¿Es correcto llamarlo profeta? Sí. Pero eso de apóstol mayor yo no sé. Sí. Y eso de ligado al mismo, a la misma definición de lo que es un apóstol. Es un enviado. El Señor es enviado aquí a ¿verdad? A vino de la humanidad. Sí, vino de allá acá. Desde el cielo a la tierra a salvar. Desde su reino, es un enviado. Bien, 10:39. Pastor Tibor, permíteme un cachito. Sí. Quiero decir eso a los hermanos en San José de Costa Rica y Nicaragua, porque está cerquita, que el libro Historia del Futuro y el libro Jerusalén y la Tierra Prometida estarán disponibles en las conferencias que estamos desarrollando acá en Costa Rica. Y segundo, la entrada a las conferencias es para todo público, para todos hermanos de distintas iglesias. Y si usted está en una iglesia hereje y apóstata, venga con más ganas para que Dios le abra los ojos. Y si recibe palo, no se queje, porque Dios ama y castiga al que ama, no al que odia. Recordando a Gigi Ávila, ¿qué decía Gigi Ávila sobre esto? Ah, hasta el burro se salvó y entró al arca, ¿cómo no te vas a salvar vos? No, la otra que decía él, sonríe si puedes. ¿No sonríe, así que Jesús le ama. Sí. Y otra cosa era, las transmisiones en vivo de las conferencias se van a realizar a través de las páginas en internet, por el Facebook. Nosotros vamos a colocar los links previamente para que ustedes escuchen las conferencias en los distintos países. Pero los que están en San José, hagan el esfuerzo de llegar. Bien, bueno, si podíamos, pastor, ahora sí. Ya que estamos hablando de eso, repetir en Terramol, por dónde van a estar en Terramol. Sí. Aquí va a hablar, no el apóstol. Enseguida les presento al querubín, arcángel y serafín Randall. Porque si le digo apóstol, ahora tanta competencia en el mercado apostólico que ya hay que buscarle un título nuevo, no sea que Ronnie Chávez lo alcance rápido a mi amigo Randall. Y le usurpe el título de querubín con el cual acabo de ungirlo con aceite caliente. Lea. Recién ungido, vamos a leer. la iglesia del pastor Jaime Román, ubicada en San Diego de Terreview, detrás del mall de Terramol, está el bar San Diego. Ahí se va 350 metros al norte, iglesia color verde, ahí en San Diego de Terreview. Y el seminario, que es en Techo Verde, de 8:30 al sábado 10, de 8:30 a 12 del día, y en la noche conferencia de cruzada escatológica, está del cruce entre Ipiz y Cetillal y Guadalupe, 100 metros siguiendo hacia Cetillal. Aquí en San Diego es el jueves, este jueves. Este jueves. Y el aquí en San Diego. Y el sábado, este sábado que viene, en Techo Verde a las 8:30 de la mañana y 5 de la tarde. Y domingo en la mañana también. Y 7 de la noche. El domingo es a las 5 de la tarde, ahí en Techo Verde también. Okay. ¿Y trono de Dios, cuándo vas a estar? En Trono de Dios va a estar el sábado 17 a las 5:30. 18. El sábado 17 a las 5:30. Y el 18 va a predicar que es domingo a las 9:30. Okay. Y está, la dirección es del Palí de Purral. 150 metros al este, sí. Diagonal. Ahí sobre carretera principal lo encuentro. Bien. Están hablando en lenguas aquí para mí. Sí. No me entiendo. Sí. Germán, Pastor Ever, nos quedan unos minutitos. Un oyente, Pastor, nos decía si se puede decir que todavía puede venir alguien a profetizar en estos tiempos. Podemos. ¿Qué no puede? Existe el don de profecía para edificar, consolar y exhortar, pero profetas no los hay. Jesús mismo dijo, la ley y los profetas son hasta Juan. Se acabó. Sí. Ok. Bien. ¿Otro? Una más. Entonces, pregunta un oyente. Entonces, ¿arrebatamiento y segunda venida son en diferente tiempo? Sí, señor. 7 años de diferencia entre uno y el otro. En el arrebatamiento Jesús viene por la iglesia, en la segunda venida regresa con la iglesia. En el arrebatamiento se van los muertos resucitados, los muertos en Cristo que resucitan. En la segunda venida se levantan de la tumba todos los que sean masacrados por el anticristo en la tribulación. El arrebatamiento abre paso a la tribulación. La segunda venida abre paso al milenio, terminando la tribulación. Después del arrebatamiento surge el anticristo. En la segunda venida, el anticristo y el falso profeta son lanzados vivos al lago que arde con fuego y azufre. Luego del arrebatamiento, el diablo toma control total del mundo. En la segunda venida lo lanzan al abismo por 1000 años. Hay más de 35 diferencias bíblicas. Bien. Pastor Germán, ¿está usted limpio por ahí? ¿Usted, Ever, para salir de una vez de lo suyo? Creo que ya lo arrebataron a tu coordinador. Sí. Uno ya se me fue. ¿Será que nos quedamos y se fue el otro? No lo veo, pastor. ¿Ah? Bueno, ahí vamos. Van entrando, pero los que alcancemos a... Está el teléfono bien. ¿Cuánta gente por internet? Tenemos personas viendo el video y todo eso. 55 personas viendo el video y bueno... fuera las que están en el chat, porque muchas han estado, han salido, salen y entran nuevas, pero ahí vamos. Pero acá hay 8,360 en el Facebook. Sí, en el Facebook sí, aquí porque sí. Tenemos cierta limitante. De... Sí, tenemos la llamada. Buenas noches. Hola, buenas. Sí, señor, buenas noches. Bueno, son dos cosas. Lo por favor. Es para corregir al hermano que dijo que el señor dijo que el día, ni la hora, ni el año, nadie lo sabe. Ajá. Yo recuerdo que el señor solo dijo el día y la hora. Pero la palabra año, no, él no lo dijo en ningún momento. Pero se entiende, pues está hablando de tiempo, pues tío, o es de que tú sabes la fecha y el año ya. Lo segundo es para que todos hagamos conciencia acerca de las ofrendas y los diezmos. Nosotros, o mucha gente habla mucho de la hipocresía. Ahora yo les digo a todos que leamos el pasaje donde Jesús le llegaron a preguntar acerca de los hipócritas y él lo que les contestó fue lo siguiente: hagan todo lo que les piden, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, creo que la rebeldía, el pleito, la discusión, solo trae perdición a los oyentes, y es un primer signo de la rebeldía de los cabritos. Ok, muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias por tu llamada. Bien, 22-25-99-22. Gracias por su llamadita. Estamos en los últimos minutitos. Vamos a aprovechar bien. Bien, vamos ahí, vamos a ver. Ahí estamos. Bien, vamos con esas llamadas. Ya son las últimas. Buenas noches. Aló, aló. Aló, aló. No se entienden. ¿Sabe? No, no entró. Ok. Esta consulta, para que no se nos quede, pasó que la han hecho varias veces, dice el hermano David Damon: tengo una inquietud sobre la Santa Cena. ¿Bíblicamente es correcto que la mujer ministre la Santa Cena? Cuando el pastor es el líder de la iglesia y está presidiendo en la iglesia y delega esta función en la pastora, también sabiendo que la mayoría de la iglesia del pastor es el que ministra la Santa Cena, ¿cuál de estas es la posición correcta? Gracias y que Dios bendiga su ministerio. Si el pastor tiene que asumir su responsabilidad. El pastor tiene que asumir su responsabilidad. La Santa Cena es un momento solemne. No es un momento de fantoche. Hoy en día estamos viendo cómo ese momento ceremonial tan importante, tan sagrado, ha sido convertido ya casi en algo cotidiano. Ya la gente no siente respeto en la Santa Cena. Definitivamente se ha distorsionado mucho sobre ese tema. Bien. Está al punto de como Dante Hebel, ¿viste? Este tarado que sale diciendo hace poco tiempo atrás que la Santa Cena puede ser celebrada con Coca-Cola y papa frita. Pues, imagínate, este tipo cree que la sangre de Jesús es semejante a la Coca-Cola o... Sí, está o la misa ubicado. Católica, este tipo está totalmente perdido. Como dice un amigo, que se habrá fumado. Bien. Exacto. 10:46, última llamadita. Mañana pura. Buenas noches, bienvenido al programa. Aló. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, señor. ¿Su nombre y dónde nos llama, por favor? Sí, para hacer una consulta. Sí, su nombre y dónde nos llama, por favor. Luis Vázquez, llama de Santa Cruz, Guanacaste. De Santa Cruz, Guanacaste, por ahí estuvo no, el hermano David. Cuéntanos, Luis. Sí, es que digamos ahora, en estos días se va a dar una vigilia nacional de oración, el 30 de agosto. Ajá. Entonces queremos saber si usted está enterado, si... ¿Quién lo organiza? Alguna, ¿quién lo organiza, perdón? ¿Quién perdón, ¿sabes quién lo organiza? ¿Perdón? ¿Sabes quién lo organiza? Déjeme ver si... ¿Sabes quién lo organiza? Es que supuestamente son varias organizaciones, son varias iglesias. Alianza Cristiana, etcétera, sí. Sí, todo eso movimiento, lamentablemente, ¿verdad? Están bajo la guía, llamémoslo así, sí, bajo la guía y el encantamiento de la nefasta o el nefasto elitismo pastoral. Y ahí está metido, como siempre, Ronnie Chávez y toda esa gente, la Alianza, todos el mismo grupo de siempre. Y eso es un buen negocio, es un negociazo, y lo usan. Y por favor, antes que me tiren piedras, no brinquen mucho porque el suelo está parejo. No es que uno no cree en la oración, lo que pasa es de que cuando se hace negocio la oración es otra cosa. Yo a lo que me refiero es al negocio que hacen con el asunto de la oración y en los estadios y todo eso. Pero es lo mismo, es para seguir domesticando al pueblo. Bien, son las 10:48, estamos casi ya entrando al final. Por ahí tenemos otra llamada. Un reporte desde Japón, Rommel, está ya en sintonía. Rommel Burgos. Sí, mi paisano, compatriota boliviano. Así es. ¿Qué hace ahí un boliviano en Japón? ¿Eh? Lo mismo que hacía Fujimori en el Perú, no sé. Ok. Así es. ¿Tenemos otra llamada? Sí, ¿no? Bueno, una más y ya nos terminamos esta noche. La última llamadita será la suya. Aquí estamos. Bien, vamos a ver. Esta es la última llamada y vamos a quedar casi ya despedidos. Bien, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, señor, le escuchamos. Aquí nuevamente José Herbóez con una cita muy inquietante para mi familia. Es la siguiente. ¿En qué consiste eso que le llaman los Illuminatis que tienen el grado 32? ¿Es cierto que ellos conversan directamente con Satanás? Esa sería mi consulta. Buenas noches. Bueno. Gracias, buenas noches. La masonería está conformada por 33 grados supremos. Los grandes líderes del mundo a veces llegan hasta el grado 32 y el grado 33 recién se enteran que se llama religión luciferiana. Hasta antes ni se enteraron que se llamaba así. Nunca les dicen que se llama religión luciferiana. Recién en el grado 33 les avisan. Ahora, hace rato llegó una llamada, esta persona que sale hablando con que Jesús nunca dijo, di, amén, qué sé yo. Dice que está mal que haya discusiones, dice. Yo no sé qué leerá este cuate, debe de leer Condorito, pero no creo que lea Biblia. Porque la Biblia dice textualmente en 1 Corintios 11:19, es preciso que entre ustedes haya discusiones, disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. O sea, mijito, si usted no quiere jugar fútbol, no se meta a la cancha. Sí, lamentablemente por eso es de que el pueblo del Señor, el pueblo evangélico, un pueblo lindo, de buen corazoncito, pero de escaso conocimiento bíblico, ha llegado a ser pisoteado y han lucrado con su fe, precisamente por eso, por falta de este tipo de espacios, donde la gente tiene la oportunidad de ver la otra cara de la medalla. Y con el cuentito de que la ética ministerial, como me dijo a mí el que era diputado Guyón Macei, me dijo: Tibor, tú estás faltando la ética ministerial. Y entonces, Guyón Macei era uno que era pastor antes. Un diputado. Sí, y entonces espero que siga en política y no regrese a pastorear. Pero el asunto es de que me dijo, estás faltando la ética ministerial. Le digo, ¿y por qué? Me dice, porque cuando tú peques, ¿cómo quieres que nosotros callemos si ahora tú nos estás señalando? Y le digo, ¿esa es ética ministerial? Quédense, entonces prefiero ser antiético delante de ustedes y no ser partícipe del silencio sabiendo de que están entonces, haciendo ¿dónde algo? ¿Estaría en la ética de Jesús cuando agarró el látigo y lo sacó a palos del mismo templo? Entonces Jesús no tuvo ética viva, porque nosotros no predicamos ética, predicamos Biblia. Sí, por ahí es un valor de la filosofía griega, etos y mos, dos valores de la filosofía griega. Es cuando el hombre clasifica lo bueno y lo malo de acuerdo a su perspectiva. Pero nosotros no seguimos la perspectiva humana. Dios dice lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando defendemos lo bueno en contra de lo malo, como Dios lo manda, nos pueden llamar antiéticos. Díganos lo que nos digan, nos vale un nabo. A nosotros lo que nos interesa es la opinión de Dios, no la de ellos. Así es. Bien, bueno, estamos ya terminando, hermano David, para que se despida Tibor, la gente. Por fin nos encontramos. Sí. Ha sido un gusto encontrarte aquí en Costa Rica, Pastor Tibor. Gracias, manito lindo. Ah, mi pasta. Dios te bendiga mucho, te deseo mil bendiciones a ti y a tu familia. Un verdadero honor. Yo invito a que escuchen a nuestros hermanos en toda Latinoamérica, en el mundo entero, donde está llegando esta señal por el Internet. Al hermano Tibor Mesaros, a orar por él, por su familia. Ha sido duramente atacado acá en Costa Rica por estos endemoniados como Ronnie Chávez y su Mara Tónica. Y los invito a que apoyen y respalden a los siervos de Dios en la sana doctrina. Invito a los pastores temerosos de Dios que todavía siguen predicando con temor, con temblor, con reverencia la palabra de Dios en sus púlpitos, a que nos apoyen en las conferencias acá en Costa Rica y que se unan entre ellos para que puedan una vez más levantar el nombre de Jesús en esta nación de Costa Rica, que lo repito una vez más, fue muy vapuleada por los herejes. Fue, pero ya es el tiempo en el cual despierten los que dicen la verdad. Bien, y para todos aquellos que iniciaron este espacio y que lo habían hecho sin tener una relación con el Señor, ¿qué le parece si ahí donde está aprovechamos este par de minutitos para que usted le entregue su vida al Señor y podamos poner... aprovechar esta oportunidad que Dios le da a través de los 105.9 en su FM todos los domingos a partir de las 7 de la noche y los lunes, y martes y miércoles a partir de la 1 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde. Pero el programa se acaba, hermano David, dentro de unos días, cuando termine de predicar y de servir al Señor, volverá a ir a otros lugares, a otros países, pero la vida suya no termina cuando este programa termina. Más bien puede empezar una nueva vida, un estilo de vida nueva. Así que ahí donde está, dígale: Dios, perdón, sinceramente estoy caminando sin ti, Señor, y me avergüenzo de esta vida loca y desenfrenada, inútil quizás, llena de idolatría, llena de pecados, llena de hipocresía, de lo que usted esté haciendo, lo que usted esté caminando. Pero hoy, dígale: me arrepiento, Señor, perdóname, límpieme con su sangre preciosa y que su Santo Espíritu venga en mí y haga de mí una nueva criatura. Y dígale aún más: Señor, y de la misma manera que usted me ha perdonado sin merecerlo, yo quiero perdonar a las personas que me han hecho daño, aunque ellos no lo merezcan. Perdono de la misma manera que usted me ha perdonado. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Y donde usted esté, de costa a costa y de frontera a frontera, aquí en Costa Rica o en algún lugar del mundo que nos esté escuchando, busque de verdad una iglesia de sana doctrina, camine, búsquela. Y cuando la encuentre, dele gracias al Señor y permanezca y crezca en el conocimiento de la palabra. Que el Señor lo bendiga a todos, nuestros hermanos aquí, para que se vayan despidiendo. Aquí en Costa Rica, si en algo le podemos ayudar, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros, y nuestro hermano Ever, el Pastor Ever y Germita, para que se vayan despidiendo. Bueno, muchas gracias, bendiciones en esta noche linda y preciosa que hemos compartido con cada uno de ustedes. Les invitamos para que este martes y miércoles puedan sintonizarnos también de 1 a 2 de la tarde, y si Dios lo permite, el próximo domingo a eso de las 7 de la noche estaremos nuevamente con ustedes con este su programa Sinceridad. No es tiempo de rendirse, hay que pelear por nuestra bendición. Dios les bendiga. Bendiciones para todos, un placer haber estado compartiendo aquí esta noche tan linda y especial con todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Bueno, bendiciones a todos. Bueno, ha sido un domingo diferente desde la mañana hasta ahora, la noche que cerramos. Recordarle al hermano David que antes de irse, recuerde a los amigos que están todavía en el chat, la página de Facebook, cómo lo pueden ubicar en el Facebook, para que ellos lo ubiquen. Bueno, fue un gozo tremendo haber estado un domingo más aquí en compañía de... programa muy especial, con todas las personas que nos sintonizaron por medio del internet desde el Japón, pasando por Estados Unidos, todo Centroamérica, México, llegamos a Brasil, Ecuador, Perú, Argentina. Entonces, un abrazo para todos y recordarles que estamos todos los domingos a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Sinceridad. Un abrazo para todos. www.efesios423.com, esa es nuestra página. El programa de hoy lo podrán encontrar, pienso yo que a mitad de semana ya estará subido en nuestra página de internet. Mañana, dice. Mañana. Bueno, mañana, dice Nolita. Entonces, pueden buscar ahí el material de hoy y de emisiones anteriores del programa Sinceridad. Un abrazo para todos. Gavisita, no tiene micrófono. Bien, entonces... Bendiciones. Bendiciones. Randital, unas últimas palabras y que también, si quieres volver a repetir la dirección de allá en San Diego... En Tres Ríos. Bendiciones. La iglesia se llama El Último Llamado. La reunión es a las 7 de la noche el jueves, este próximo jueves 8 de agosto del año en curso. Y pueden llamar al pastor al 88-12-5260. La entrada es libre, no hay requisitos, es tener sed de Dios. Puede venir de una iglesia apóstata o sana doctrina a escuchar, no hay ningún problema. La dirección es detrás del mall, ahí en Terra Mall, en San Diego de Tres Ríos, del Bar San Diego, 350 metros al norte, Iglesia Color Verde en San Diego de Tres Ríos. También el domingo, el sábado, sábado 10 a las 8:30 de la mañana, estaremos hasta el 12 del día en conferencia con el doctor David Diamond. Y también a las 7 de la noche tendremos una cruzada escatológica ahí mismo ese sábado. Y el domingo siguiente, ahí mismo en Techo Verde, a las 5 de la tarde habrá un culto. La dirección es 100 metros este de la entrada hacia Cetillal y Pisi Guadalupe. Ahí queda la iglesia Techo Verde. Y fue un gusto estar por acá en cabina compartiendo con los hermanos, aunque estamos como pollos asados porque el doctor David apagó el aire acondicionado. Ingratamente, ¿verdad? La unción apostólica no le alcanzó para el aire. Bendiciones a todos, gloria al Señor, bendiciones. Yo no estoy bajo la cobertura del hereje Ronnie Chávez, mijito. Tremendo. Y mando un saludo aquí a mi amigo Ever, pues arriba, Cali, Colombia. Sí. Así es, hermano. Muchas gracias a tu mamita también por la paciencia, gracias. ¿Verdad? Y a nuestra hermanita, gracias a ustedes dos ahí, pacientemente esperaron a que se termine el programa, ¿no? Muchos cariños y muchas gracias. Bien, hermano, sí, pastor, David, muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Una verdadera alegría haberte conocido en persona, igualmente, pastor Tibor. Igualmente. De verdad, mil bendiciones y espero que este tiempo con Antonio Bolaines y ahora conmigo sirva para que unamos esfuerzos y podamos trabajar juntos por una Costa Rica que vea a un pueblo de la sana doctrina levantarse con poder y autoridad bajo la dirección del Espíritu Santo y no bajo la tiranía de los ladrones y los herejes que lo han tenido sometido durante mucho tiempo. En lo que podamos ayudarle, ¿verdad? Todo pastor que quiera de verdad salirse, no rendirse y luchar y recuperar su dignidad, que muchos están aplastados por este liderazgo nefasto aquí en Costa Rica. Y bueno, y hablamos de Costa Rica porque estamos aquí, pero en su país, donde usted esté escuchándonos, busque de verdad, a través del arrepentimiento, salirse de esos grupos y honre a Dios. El que honra a Dios siempre será candidato a ser honrado por el Señor. Por lo demás, mi número 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros, y la página www.efesios423.com. El martes a las 7 de la noche, discipulado para hombres; miércoles, discipulado para mujeres, lo maneja la pastora Maristela, mi esposita; el sábado a las 2 de la tarde, jóvenes; y el próximo domingo, 9 y media de la mañana, un solo servicio allá en Pavas, antiguo Cine Pavas, costado norte de la Plaza de Deportes en Pavas Centro. Que el Señor lo bendiga a todos. Está escuchando Sinceridad. De la realidad, está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas.